complex, much too complex, too complex, much too complex, too complex, too complex, too complex. El dolor que sentimos ahora es muy profundo. Es verdad. Pero no debe paralizarnos. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Y no nos van a parar. Pega bien la oreja. Sintonízate. Radio era. ¿Quieres divertir? Y otro viernes más estamos en Voces de la Calle con un retraso infernal del carajo. Pero bueno, yeah. Pero estamos, que es lo importante. Y otra noche más desde el centro del centro, estamos en Lavapiés haciendo Radio Consciente y tenemos la sala llena de gente como cada viernes. Esto ya empieza a ser habitual y eso me mola un puñado. Así que voy a ir presentando a toda la gente que está por ahí. ¿Qué pasa, Pat? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí entretenida con cables y cosas. Joder, es increíble el despliegue técnico que hace cada viernes ya, ¿eh? El de siempre. Desde que vinieron los Reyes Majos, ojo el dato, ¿eh? Los Reyes Majos se han olvidado de unos cascos porque estos se oyen fatal. Pero bueno, no pasa nada. Ahí queda. Tenemos también al crack de Villa Portales, alias Julito Niño. Buena, buena, ¿qué pasa, gente? ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos un poco, bueno, bien contentos aquí con la gente, con todo Lavapiés Barrio aquí dentro. Y también un poco triste porque hemos recibido una noticia un poco triste del secuestro y el encarcelamiento por el Estado Capital chileno de una compañera, una Lamien mapuche. Bueno, luego lo comentaremos. Como ha dicho Julito, tenemos a la gente de Lavapiés Barrio hoy en el programa, que vienen a hacer una entrevista. Y bueno, Pablo, procede a presentar a toda tu peña. Muy buenas noches a todos ahí, gracias por la invitación a Voces de la Calle ahí representando. Aquí estamos con los brothers ahí de Lavapiés Barrio, que hemos hecho aquí buena música. Aquí está Lizama, el primero, un malabarista de los buenos. Que no habla por la radio. Quiere ser un mártir, dice. Ahí está, ahí representando, ahí estamos haciendo el estudio. Ahí Lizama Home, ahí. Está Cyril 23, tremendo grafitero y tremendo artista y tal. Yasso Black aquí también de Camerún, Lyrical Afro, representando, mi hermano, compañero de batalla. Por este otro lado está el Lion del Oriente aquí representando a los de afuera. Los de afuera, gente. Sindicato Latino ahí, todos los brothers ahí. Y aquí Pablo 7 ahí, Lavapiés Barrio. Todo bien. Gracias. Y también las compas que están allá atrás, hermano. Eso, ahí, la glorita, ahí. Yeah. Arrímate al micro y dinos tu nombre. Dale calla. Olga. Bueno, también tenemos en el programa esta noche a Elvis, que es uno de nuestros más fieles seguidores a través de las ondas cibernáuticas. Y como ya en otras ocasiones, pues el oyente se ha pasado por aquí y ha decidido verlo en directo. ¿Y qué pasa, Elvis? ¿Cómo estás, tío? Hola, Elvis, sí, te estoy diciendo a ti. Bien. Si te acercas al micrófono se te ve mejor. Bien. O sea que estás bien, ¿no? Bien. Bueno, espero que pases una bonita velada y que sé que tenía ganas de venir a ver el programa en directo y esta es tu casa, ya tú sabes, ¿vale? ¿Y se te olvida alguien? ¿Se me olvida alguien? ¿A quién se me olvida? Se me olvida, por supuesto, al jefe de Villaverde, alias Cross, alias Toco Todos los Botones, alias Restaura el Streaming en 2 minutos. Yo todo lo que sea tocar. Buenas noches. Padrino. Buenas noches. ¿Y a Osman? Sí. ¿A Osman? Se me fue, perdona, Osman, hermano, tío. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Hola. Bien, yes. La primera vez que estoy aquí en el programa. Y María también, que está aquí con... Hola, María. Lo siento. Bueno, como habéis visto, como dije, hay mucha gente en la sala y pues se me va la pinza. Antes de nada, me gustaría recordar el teléfono en directo, porque mientras estábamos preparando el programa, ya hubo peña que nos llamó preguntando, ¿y Pablo 7 dónde está? ¿Se va a presentar o no se va a presentar? Ahí estamos. Efectivamente. Aquí estamos, los cabros. Así que si quieres entrar en directo y preguntarle algo a Pablo 7 o preguntarle algo a Julito Niño o pedirnos un tema, lo que te salga las pelotas, tienes que marcar el 91 527 2642. Si eres tímido o tímida, puedes mandarnos un correo. ¿A dónde, Julito? A radiovocesdelacalle@gmail.com. Eso es. Bueno, pues esa es la manera de ponerte en contacto con nosotros. Y me gustaría, si es posible, que alguien nos hiciera un avance de qué vamos a tener hoy en el programa. Pues venga, te lo hago yo. Pues debuten. Pues empezaremos con nuestras noticias. Hablaremos de una nueva droga que convierte a la gente en caníbal. ¿Cómo? Sí, sí, ahora te digo más. Agüita el río. Hablaremos de una multa totalmente injustificada a gente que trabaja su propia huerta. Hablaremos también de los casos que veníamos anunciando, de las corralas que se han hecho en Sevilla y el caso de Emilia. También haremos una mención, como no, al caso Bárcenas y sus sobres. Y seguiremos con una noticia muy especial que nos trae Julito. Continuaremos con nuestra entrevista, como no. Nuestros tiempos muertos, bastante muertos esta vez. Hablaremos del príncipe Harris, que así le llamo yo, y del nuevo y, ¿cómo decirlo?, controvertido LP de Costa. Seguiremos con nuestros enlaces solidarios, la columna de la semana, eventos, correos, mensajes y muchas más cositas, y esperando vuestras llamadas y vuestros correos también. Pues sí, incidir en que el número de teléfono para entrar en directo es el 91 527 2642. Así que ya sabes, aquí estamos con muchas ganas de ser tu altavoz, y Voces de la Calle es el programa de todos, así que llama y participa. Sin más dilación, vamos a escuchar un tema de nuestro invitado de hoy, que se llama Soldat. Yeah. Couche encore, sans trop de fort. Bien si tu crois garder un sol tout d'abord. Que tu sois de l'est à l'ouest, du sud au nord, reste hardcore. Yaga yoy, good boy, couche encore, sans trop de fort. Avec une testiste à bord. Que tu sois de l'est à l'ouest, du sud au nord, reste hardcore. Yaga yoy, reste le monde commence, tout le monde est dans la danse. Pas de soucis, tous mes rastas sont dans l'ambiance. Good boy, mets-toi à l'aise, je suis dans ta danse. Ne pas profiter, tu n'auras plus de revanche. Comme si tu fais Sola, pour sur le rythme de ma terre, soldat du Sénégal. Sola, dans la pièce de bossé, chef de salade, ma friend. Sola, pour sur le rythme de ma terre, soldat du Sénégal. Sola, dans la pièce de bossé. Entre dans ce régime angélique, verbalistique, authentique, soja. Mouche, bouche, danse, dance, rock. Où y'a ta classation, grâce pour son one. Mes lyrics à la gestion, vibe, mais c'est si gal gal. Les belles musicales, mal dans ton esprit. N'y a qu'à piquer, j'y a gris, non pas dans le bongi. Pompe, pompe, que hop, où n'y a pas la sensi. Oui, c'est l'homme, à unity, c'est la mentalité. Map de vibration, on fout la pression. Wataguan, quoi, soja, bon, des balentations. Big up to ma section, grâce pour son one. Mes lyrics à l'injection, vibe, mais c'est si gal gal. Yo lo dejo todo, porque soy guerrero, luchando con todo. Llega la selecta, pa' que tú lo sientas. Entran en el ritmo, mi gente siempre dispuesta. Soy un soldado, me defiendo con mi voz. Soy un guerrero, en contra de la opresión de Babilón. Represento al pueblo, voy tirando falla. Derribando las murallas, la frontera que separa. Música, protesta, danza, conecta. Esto es lo que hacemos, música real del guero. calle. Noticias. Y estamos de vuelta y hemos arrancado con este tema, que lo suyo es que el propio autor nos comente un poco este tema, de qué va. Bueno, este tema se ha hecho con unos hermanos de Camerún ahí, Yasso Bless, que está aquí a mi lado, con un amigo que vino desde Alemania, se llama Jarram, se llama él y tal, y hicimos ese tema, fluyó ahí. Él dijo, tengo un coro, le dijo en francés porque yo no me enteraba de nada, pero me dijo, tú haces eso. Hicimos la pista en 5 minutos porque tenía que tomar un avión para Alemania y al final lo perdió. Pero bueno, no pasa nada y tal. ¿Te acuerdas, no? Y bueno, ahí salió ese tema. Él tenía el coro, tenía su letra y después nosotros nos acoplamos ahí. Salió ese temazo que Dancol ahí, todo bien. Está muy bueno. Sí, muy bueno. Todo bien. Lavapiés Barrio ahí. Está sonando ahí, por ahí. De puta madre. Y bueno, como la cuña indicaba, vamos con noticias. Pues sí, noticias. Y vamos con esta nueva droga que se ha descubierto que ha llegado a Asturias. ¿No andará por aquí? Asturias. Porque tenga cuidado que voy para allá en 2 semanas. Ya, ya, hay que tener mucho ojo, con lo que nos echan en el Colacao. Nos echan droga en el Colacao. Bueno, luego por la noche, si veis que empiezo a morderos los brazos, ya sabéis. Maldito. Pues dice así: llega a Asturias la droga Sales de Baño, así se hace llamar, que convierte en caníbales a sus consumidores. Gerardo Herrero, fiscal de Oviedo, aseguró ayer que las fuerzas del orden ya han comenzado a detectar en la región la nueva droga que está causando estragos en Estados Unidos. Las Sales de Baño son cristales blanquecinos que se venden en pequeñas botellas o en paquetes de papel de aluminio. También se conocen como Paloma Roja, Púrpura, Cool Nine, Onda Lunar, Marfil Puro, Ola de Marfil, Cielo de Vainilla, Bendición o Relámpago Blanco. Para ser nueva tiene muchos nombres. Ya veo. Su nombre científico es metilendioxipirovalerona. ¿What? Y tiene potentes efectos alucinógenos y estimulantes que actúan como un inhibidor de la recaptación de noradrenalina y dopamina, que son dos hormonas muy, muy importantes. Dopamina. Pues se dieron a conocer las Sales de Baño a nivel mundial tras salir a la luz el caso de Rudy Eugene, el hombre que en Florida devoró a mordiscos el rostro de un indigente al que atacó brutalmente a plena luz del día. Hay que decir que Rudy se comió el 80% de la cara de la víctima, supuestamente bajo los efectos de este poderoso alucinógeno, que además les da a los consumidores una fuerza descomunal y un calor interno extremo. Vamos, ¡uy! Que esto... A lo Goku, a lo... Pues... A lo Goku. Bueno... Eugene, dicen, estaba desnudo y gruñía como un animal mientras continuaba devorando el rostro del hombre. El caníbal de Miami, así lo han dicho, no se detuvo con las advertencias ni con 2 disparos, solo dejó de morder a su víctima cuando cayó muerto a consecuencia del 3er disparo de los agentes que fueron a asistir al hombre que le estaban devorando la cara. ¿Este era un zombi o qué coño? Pues empieza a ser, sí, tiene toda la pinta. Además es curioso eso de que te da una fuerza descomunal y un calor interno extremo, ¿no? Está mejor que el veneno, ¿no? Que el matarrata seguro, ¿no? Claro. Pues, por poner un ejemplo, el año pasado un hombre fue atropellado cuando huía de las autoridades, pese a ello se levantó y se necesitaron 7 policías para contenerlo. En otra ocasión se requirió de varios disparos con una pistola de balas de goma para someter a un hombre que intentó morder el cuello de una mujer. Vamos, que esto, esta droga, por lo visto, te hace casi inmortal, ¿no? Ese, claro, inmortal y zombie. Hay rollo zombie, entre zombie, vampiro, algo raro ahí. Algo raro, sí, algo muy raro. Y hasta aquí esta noticia drogadicta. Curiosa. ¿A cuánto? Pues no lo sé. Por lo que, por lo que he podido leer en la noticia, hay que decir que se comercializa mucho por internet y que lo venden, pues eso, como Sales de Baño, y pone no apto para humanos, tal. El caso es que lo ponen así, pues para poder venderlo fácil, ¿no? Y eso. Ten cuidadito que te puede salir por un ojo de la cara. Hay ciencia, es con dopamina imposible guardar las apariencias. Salto el turno de espera en urgencias, transpira la dopamina, amiga, la mejor anestesia. Dopamina, es una sensación, es una obsesión. Qué rico que suena. hembra que llega a mi alma. La piba sabe aparcar, la piba sabe leer el mapa. Por favor, créeme, la bueno. piba me salva, toca mi campana. Bueno, y seguimos con las noticias. Otra para pa archivarla ahí. Multan con 1.000 euros a 3 jubilados por trabajar su propia huerta sin contrato. Mira, toma. Su propia huerta sin contrato, ¿eh? Claro. Eso es totalmente absurdo, pero bueno. Bueno, como seguimos en el mundo surrealista, un inspector llegó a un campo donde había 3 vehículos y junto a ellos 3 personas, un jubilado de 78 años, su yerno y su consuegro. Los 3 se afanaban en limpiar las cañas secas de su pequeña finca. El inspector, acompañado por la Guardia Civil, les preguntó dónde estaban sus permisos y contratos de trabajo. Los 3 hombres respondieron sorprendidos que carecían de ellos. La reacción del funcionario fue citarles para una sanción administrativa, es decir, una multa de 1.000 euros. ¡Hostias! Claro, así como jugando. Desde entonces, los seraquenses no hacen más que preguntarse ¿qué puedo hacer en mi parcela y qué no puedo hacer? Vaya. O sea, es para preguntárselo a ver si te ponen una multa o no. ¿Qué hay que hacer? Cualquier día vas a regar las plantas y te dicen, vete tú a saber. 5.000. 5.000 por regar. ¿Acaso un jubilado ya no puede ayudar en el campo? ¿No puede ir a trabajar a la huerta sin que me sancionen? Y por la misma regla de 3, ¿un jubilado tampoco puede limpiar su propia casa? Ahora bien, la nueva ley que entró en vigor en enero del 2012 no entiende de distinciones. Cualquier agricultor, jubilado o no, si produce en su huerto un beneficio equivalente al salario mínimo interprofesional que tiene darse de alta, tiene que darse de alta en la seguridad social, perdón. De lo contrario será sancionado. Mira tú, cómo están de estricto ahora. Yeah. ¿Por qué será? Se trata de la ley 2811 del 22 de septiembre de 2011, que efectivamente entró en vigor el 1 de enero del 2012. Lo que hace es integrar en el régimen especial autónomo de la seguridad social a todos los trabajadores del campo con intención de dotarlos de derechos laborales. Pero esta ley, que tiene alcance nacional, no reconoce las idiosincrasias particulares de cada región. Claro, lógico, hermano, es que no te vaya a ir al campo a decirle lo que tiene que hacer la gente, ¿no? Es que yo no lo entiendo, tío. Si tú tienes una parcelita y te quieres montar tu huerto para alimentarte tú, quiero decir... ¿Qué pasa? Eso también tienes que darte de alta. Falta money. Y por eso están es control, ahí... todo, control. Cualquier excusa es buena. Desde claro. luego. Claro, continúo. Además de la realidad del campo valenciano, todavía es foral. Además, la realidad del campo valenciano todavía es foral, repito. La tierra te la trabajas tú y la disfrutas tú. Aquí no hay grandes extensiones ni latifundios. Al final, los 3 labradores han sido apercibidos, pero no sancionados. Pero si reinciden... serán sancionados con una multa más grave. Esta es una ley de ámbito nacional. Mantenerla o quitarla depende del gobierno o el Tribunal Constitucional. Mira tú, depende de ellos y no de nosotras. Vamos, que un poco más a fondo esa noticia, comentar que lo que pretendían es eso, que la gente agricultora se una al régimen de autónomos para tener derechos laborales. Esa es la excusa, pero lo que quieren es que paguen tasas, paguen cuotas y paguen todo. Claro, es el parte 2 que le ponen a la gente para engancharlo ahí a su sistema, ¿no? Exactamente. Como claro. siempre, hermano, si eso... Para engancharlo. ¿Cuándo la gente del campo ha tenido, no sé, nueva. Yo a lo, no sé si peco de ingenuo o de inculto, pero yo nunca he visto a la gente... La gente del campo siempre ha trabajado la tierra en el campo por sí sola, ¿no? No tiene por qué regularse a gente. Pues claro. No hay que pagarle a nadie, no hay que pagarle. Para quitarle lo poco y nada que tiene. Es que no es. Yo pienso que no. Disculpa que me dilate, pero yo pienso que no es una cuestión de regularse o no regularse, sino que es una cuestión de idiosincrasia, como dice el texto, loco, de la cultura que tiene la gente del campo. La gente del campo no sabe de números, no sabe de libros, no quiero prejuiciarme por eso, pero es lo que entiendo yo, la gente es natural del campo y ya está. Natural, tío, y no sabe de nada de papeles ni cosas así. Bueno, eso era. Pero siempre en cambio tienen una sabiduría que mucha gente no tiene. Exactamente, o sea, cultivo de la tierra, ¿no? Exactamente, claro, o sea, exactamente lo que dices tú, Paz, o sea, son saberes compartidos, son saberes que no se enseñan en una academia ni en ningún lugar, que en la praxis misma, ¿no? En la práctica. Yeah. Así es. Y bueno, seguimos con las noticias. Hacer una breve mención al caso que dimos, pues no sé si la semana pasada o la anterior, de Emilia, esta mujer de que en su momento tenía 22 años, se encontró unas tarjetas de crédito y las usó para comprar comida y pañales para sus hijos. Y le han concedido el indulto. Se suma, entonces, ¿no? Esto la verdad es que es una buena noticia. Son pocas las buenas noticias que se pueden dar últimamente. Y creo que era importante comentarlo, ¿no? Que es que se ha indultado, ¿no? Que se ha indultado y que no irá a la cárcel y que no perderá la tutela de sus tres hijas, ¿no? Claro, es que bien, es muy claro. Fuerte. No, no, muy además, bien. Después de 6 años de aquel delito, ¿no? Delito. Delito por comer. Delito para ellos. Claro, para ellos, porque luego es una cuestión de supervivencia. Era como lo delitocracia. Y bueno, también hacer mención a otro caso que decíamos de las viviendas ocupadas de los corrales en Sevilla. Hay que decir que la Corrala Libertad ha regulado su situación y pues por 600 euros al mes tendrán, es la cuota que se les ha puesto, el bloque de 7 viviendas con más instalaciones, ¿no? Y han creado una cooperativa de viviendas pues para que se puedan acoger a este mismo plan que les ha permitido a ellos regular su situación, ¿no? Es bastante simbólico, ¿no? Porque 600 euros son 600 pavazos, ¿no? Claro. Pero bueno, entre 7 viviendas pues es más llevadero que entre una, ¿no? Entre una sola, claro. Y entre dos apoyan y pueden ahí, qué sé yo. Pues sí, así es. Hacer como se llama, hacer como decimos nosotros, hacer una vaquita, ¿no? Una vaquita ahí, todo bien. De su pueblo ahí. Y seguimos con la noticia que nos ibas a comentar, Julito. Bueno, yo tenía preparada otra noticia, pero hace un rato atrás conversé con gente y tuve la triste noticia de... Noticia de última hora, ¿no? ¿Fue eso? Claro, fue hace... Bueno, que aquí llega la noticia tarde, bueno, qué sé yo, tampoco. Cambio de hora ahí. Pero en fin, que el día miércoles... Bueno, les voy a contar. Allanamiento en hogares mapuches realizó la policía de investigaciones en las comunas de Río Bueno y Osorno, en el sur de Chile. 6 fueron los hogares allanados por la policía de investigación el día miércoles 30 de enero. Se trata de la casa de la Machi Millaray Huaychalaf, activa defensora de los terrenos del Gren Mapu Quintuante, disculpen si lo pronuncio mal, en el sector de Quiramayín. Siendo las 4 de la madrugada, ingresó el personal de la policía de investigaciones, quienes violentamente rompieron la puerta de entrada y procedieron a apuntar con armas a jóvenes y a niños y mujeres que allí se encontraban. Tras reducirlo, procedieron a desrajar dormitorios y romper muebles, camas y paredes en búsqueda de elementos que incriminen y relacionen a la familia con el atentado perpetuado la madrugada del 10 de enero, donde se incendió una casa habitación en el fondo Pisu Pisue. Tras el allanamiento, detuvieron a 6 personas, dentro de ellos los machis Tito Cañulef, autoridad ancestral de San Juan de la Costa, y Millaray Huaychilaf, de los territorios Maihue Quiramayín. A la misma hora, efectivos policiales se apostaban en los hogares de las familias Arratia Torres, Torres Chiuca, Torres Chaura, este último hogar perteneciente al lonco Rodelio Torres Chiuca, reconocido lonco del territorio Maltingüe, centro donde se ubican los 3 hogares allanados a eso de las 5 de la madrugada con al menos 40 efectivos policiales. Hicieron ingresos botando la puerta y procediendo a reducir al lonco y a sus hijos menores de edad. Mientras tanto, su mujer protegía a una niña de 4 años y a un niño de 3 añitos, quienes fueron obligados a desalojar su casa y semidesnudos parados a la intemperie por varias horas. Mientras tanto, los otros niños de 15, 14 y 8 años fueron interrogados a su corta edad. En lonco solicitaban una orden de allanamiento de algún juez, por lo que los policías no respondieron ni mostraron orden alguna. Mientras esto ocurría en Mantilhue, en la ciudad de Osorno, se allanaba la casa de la madre de la Machi Millaray Huaychalaf, como también en la casa de sus yancanes, acompañantes de ceremonia, quienes no se encontraban en sus hogares, donde personal de la policía de investigaciones causó innumerables destrozos. A la gente, bueno, estamos cortos de tiempo ya que empezamos un poco atrasados, pero nada, gente, yo quisiera decirle a todos los que están oyendo, a toda la gente, a toda la comunidad europea, que por favor, máximo apoyo con todo lo que está sucediendo en el sur de Sudamérica, específicamente en el territorio al cual le llaman Chile. Claro que sí, hermano. Con las comunidades mapuche, hermano. Bendición, gente. Hermano, aquí estamos representando. Aquí les damos todo el apoyo a toda la gente. máximo apoyo. No va a poder quitar las tierras a la Machi Millaray. Y qué sé yo, hermano, me estoy emocionando porque todo gente bien, que conocía, hermano. Y seguimos la lucha, nada más, ahí, pues hasta la muerte aquí le vamos a dar difusión y vamos a hacer que se conozca toda esa realidad que la quieren esconder estos putos perros bastardos. Pueblo mapuche resiste, hermano. Me buen para toda fuerza, la gente. Fuerza, gente. Mi apoyo es para el mapuche y no para el Colo Colo. Exactamente. Claro que sí, yo ya tengo una pregunta, Julio. ¿El motivo del allanamiento? El motivo del allanamiento, o sea, fue porque supuestamente fue un allanamiento hecho por la policía y la acusan de un atentado de quemar una casa. Una casa donde, bueno, te contextualizo, dentro del territorio, imagínate un territorio ancestral de gente que vive ahí toda la vida. Sí. Y llegan neocolonizadores, gente extranjera o gente misma de Chile a expropiarle sus terrenos, ¿saben? A expropiarle sus terrenos que ellos lo han tenido toda la vida. Entonces, lo que lucha, o sea, estoy resumiendo muy burdamente esto, ¿sabes? Pero porque el tiempo es corto, porque tenemos que seguir con más cosas. Pero es como esta gente está irrumpiendo en territorio ancestral mapuche, lo está usurpando, lo está. Están talando los árboles. Están talando los árboles y todo eso. ¿Me entendí? Y quieren quitarle las tierras, claro, ancestrales de ellos, que es nuestra gente del pueblo mapuche, ¿me entiendes? Y gente que ha estado toda la vida y por recuperar sus tierras tiene que hacer un acciones, ¿sabes? Acciones, o sea, como se ha hecho toda la vida, protestar, como se ha hecho toda la vida, claro, resistir y recuperar y pedir lo que es suyo, si no se lo dan por su. Lo tienen que hacer, lo tienen que recuperar. Entonces a esta chica la acusan de uno de esos atentados, que en realidad son un montón de montajes para parar todo el movimiento mapuche que se está realizando en esa región de eso del no planeta. Lo muestra la televisión y los periódicos, gente. Me gustaría documentaros un poco y poner algo que no ha hecho la televisión, mirar. Mina, que hoy están tomando agua contaminada. Yo la he visto por los videos. ¿Cuántos hermanos nuestros están sufriendo? Lo están matando de esa manera. ¿Y estos señores, sabe por qué tratan de avanzar con la mina? Es para poder eliminarlo a los paisanos. Porque ellos no van a ir a tomar agua de ahí, de un suponer de la laguna. No, ellos van a tratar de tomar agua a lo mejor. Entonces lo que nosotros, los agentes campesinos, los nuestros mapuches, somos los que tomamos agua del arroyo, cansados tomamos la laguna, cansados muchas veces de andar en el campo, tenemos que tomar un charco de agua. Entonces esa agua está contaminada y de esa manera la están matando. Tal vez no la pueden matar, tal vez como antes, que la mataban con armamento, pero sí la siguen matando de esa manera. Entonces por eso que hay dolor en nuestro corazón, por eso que hay angustia, porque hay muchos hermanos que están sufriendo. Y todo lo que están comiendo que son contaminados, y de esa manera están matando a los niños, que son de nuestra raza, de que son de nuestra sangre. Tal vez no somos hermanos carnales, pero somos de nuestra raza, sentimos el dolor, el sufrimiento. Claro. Eso es lo que le quiero decir a mis hermanos, que no los sentamos solos, que somos muchos que estamos sufriendo. Y de esta manera los señores blancos los matan. Por eso que hacen hincapié de escarbar minas y a través de minas y contaminar el aire, porque ya no lo quieren ver más. Pero tenemos uno que es poderoso, que ellos no lo saben, no lo van a ver nunca, que nuestro Dios. Claro. Él es el que va a bajar la mano. Y así como sufrimos, llegará el día y el momento que ellos también van a sufrir. Y la van a pagar caro. La van a pagar caro. Y bueno, esto es un testimonio de María Torres de Cona, una mujer mapuche. Así es. Habla de, pues eso, de eso. Las atrocidades que están haciendo allí. Nada, y las maneras encubiertas también, ¿no? Que hay, claro, de cepillarse a la población. Claro, las maneras encubiertas que se vienen haciendo hace un montón de tiempo. O sea, yo quiero darle énfasis a esto para que toda la gente y toda la comunidad rapper y toda la comunidad latino, africana, española, igual sabemos que hay un montón de cosas que están sucediendo en el planeta, pero actualmente quiero que se den cuenta en esto, ponerle énfasis en esto, porque el pueblo mapuche ha sido uno de los pueblos que ha resistido más de 500 años a la invasión y a la usurpación de gente imperialista, llámese españoles, llámese de cualquier forma, llámese chilenos también, como de cualquier otra índole. Son los mismos chilenos los que están ahora. Entonces, que quiero darle disculpas, Pablito, que quiero darle a la gente que nos apoye, hermano, o sea, a mí no, a la gente, ¿sabes? Que dé difusión, si por ahí que se informe y toda esa bola, porque se están sucediendo atropellos gigantes, hermano, con niños, con un montón de niños, ¿sabes? Niños de 10, 8, 7 años, hermano, disparados con balas, hermano. Gente que, no sé, disculpen que me dilate, pero es que me apasiono y tiene que ponerse freno de alguna vez ya esta weá, porque claro, hermano, yo sé que con este discurso no voy a culminar toda la opresión que se está llevando con el pueblo mapuche, pero sí lo que puedo lograr es un poco de difusión y un poco de conciencia a la gente. Así que toda la gente que nos esté escuchando aquí en todo el mundo, Nehuen, yeah. Y a concientizarse con esta volada, hermano, porque son atropellos gigantes, hermano. Hay gente, es de la poca gente que está quedando de verdad, ¿me entienden? De la poca gente que está quedando de verdad, gente de la tierra. Y eso, máximo respeto para toda la gente que lucha. Bendición, respeto y lucha por siempre. Resistencia mapuche, hermano. Yeah. Vale, muchas gracias. Las calles sean más seguras, las familias pobres no reciben ni una puta ayuda. Queremos ver cómo arden políticos corruptos y banqueros miserables porque son basura. El tiempo vuela, hermano, y hay que darse brillo, más ya llegó el mañana que tanto ansiabas ayer. Yo veo la inocencia en la mirada de los niños y siento pena por lo que pudo ser y no fue. Seguimos en la lucha buscando la luz, aún queda mucho por hacer. Quiero saber todo lo que piensas tú. Maldigo al tiempo cada dos por tres. Salgo a la calle y veo la tarde caer. No quiero cadenas que me aten. Échale coraje y valentía, puedes ganar o perder, mas nunca abandones el combate. Solo busco un sentido en esta vida, pero las fronteras no tienen medida. Solo busco un espíritu de unidad, pero el gobernante no tiene piedad. Miles de familias sin hogar, sin poderlo remediar. Cuanto más hay que gritar para que te logren respetar. Menos pateras que abordar, más sentimientos que escuchar. Y seguimos con las noticias aquí en Voces de la Calle. Y nada, comentar el caso Bárcenas, ¿no? Yo creo que ya todo el mundo lo tiene conocido, pero si no, recordamos así un poco por encima. Este hombre estuvo imputado en el caso Gürtel y ahora en los sobresueldos. Y bueno, sus cuentas en Suiza y la desaparición en cuanto resultó imputado, pues es bastante obvia, ¿no? Hay que decir que a raíz de esto, ayer mismo se convocó una manifestación en la calle Génova, bueno, en todas las sedes del Partido Popular en cada comunidad. Y nosotros personalmente estuvimos en la de aquí de Madrid. Y bueno, pues no sé, quien estuvo lo vio, pero quien no, pues yo, por ejemplo, quedé bastante decepcionada, ¿no? Porque sí, mucho queremos que dimitan, mucho queremos arreglar, pero nos ponemos a hacer rabes en medio de las manifestaciones, ¿no? Entonces no sé yo hasta qué punto esto llega a un tipo de revolución, que al fin y al cabo es lo que buscamos, ¿no? Pero bueno, y comentar algo así un poco anecdótico de ayer. Hubo un momento así de agitación tal y se pusieron pues en formación de cuña, como ellos llaman, los policías que estaban allí presentes, y claro, pues iban ahí empujando un poco a la gente, y uno de los que iba detrás, yo le oí personalmente decir: pero chavales, ¿qué estáis haciendo? A sus compañeros, uno de ellos les dijo eso. Me sorprendió y me echa a reír, la verdad, porque no me lo esperaba que un poli

Jazzo s'installe à la main. Je prends Jimon Mutumba. Mon seul objectif est occuper ma philosophie. Mon Nassawa, je suis pas où ça, mais y'en passe ça. J'ai pas connu ta philosophie. Je suis un camer, venant toujours de l'Afrique. L'Afrique dans le meule, les corps se condamnant des barreaux. Les barons, c'est ce qu'on qu'est bisque, ça de boulot. Les os, les loges, j'ai les pites feuilles, les mains portent deuil. Le gomme dirige frère, la route est passée. Je suis passé par l'autre côté de la rive, tu sais, c'est fini. Ouais, c'était gangster, je reviens avec ma putain de frère. De la politique, une mer comme des pasteurs. Je suis un blanc parteur, représente mon Afrique nature. Qui est putain, je suis improvisé. Poser la clé sur le paillasson, Seven, lyrique à la dans le barrio, tu sais, la pièce représente your jazzo dans l'enclos. Tu sais, je représente tous mes négros. Afrique représente latino, européano. Yo, c'est jazzo bless. Yo, hostile la vie ici, hostile le monde ici. Hostile sont les meufs ici, hostile sont les keufs ici. Hostile la vie ici, hostile le meuf ici. Hostile sont les meufs ici, hostile sont les keufs ici. Hostile, Madrid, capitale de l'Espagne. Jazzo s'installe à la main, je prends Jimon Mutumba. Mon seul objectif, incuber ma philosophie. Pour la Sawa, je suis pas Wilsa, mais Yambassa. J'ai pas connu le bonhomme Gondo comme justice. Et mon frère, ça fait un bail qu'on est complice. Au Camer, terre représente la mer. Ahmed, des barreaux jazz, jamais même le fait. Ma culture n'est pas la vôtre, je représente les miens. On sera négro, on va travailler même si y'a pas moyen. La bine ne fait pas le moine fait son habit. Ma parole c'est loin, s'entend jusqu'à Paris. Les vieux meurent ici, ne laissent pas les testaments. Y'a pas de radis chez nous, y'a pas de changement. Le terrain lisse, t'es traîné à la dérive. Le show de bis, néanmoins, il faut que les politiciens s'en privent. Yo, Bueno, pues hoy hemos decidido empezar la entrevista con este temón en directo. Como habéis oído por ahí, esperamos que os haya molado. Y bueno, damos comienzo a la entrevista. De puta madre, hermano, muy guapo. Ya sobles en la casa, hermano. Ahí está. Muchas gracias, hermano. Gracias a todos por estar aquí. Muy bueno, ya sobles ahí. Decirle a toda la gente que esto está prendido, ¿eh? Esto está con fuego. Que se tiene que ir antes que el metro cierre. Man. Así que nada, comenzamos rapidinho, comenzamos y damos fuego a esto, Pablito. Sí, dale. Vale, hermano, mira, ponete ready. Y esto también tiene que ver un poco, va un poco abierta las preguntas ya, para que estén interactuando entre el León, de los de afuera, y el Pablito 7 que estamos aquí, que son los entrevistados. Pablo, mira, ¿cómo fueron tus inicios en la música? Y también para ustedes, comentarnos de dónde viene y cuáles son tus inicios en la música, eso un poco. Bueno, primero que nada, me llamo Pablo, vengo de Chile y tal, Santiago de Chile, capital ahí de Latinoamérica, un buen país. Y bueno, mi inicio en el hip hop fueron desde ahí, ¿sabes? Desde el 98, 96, bueno, no me acuerdo ahora mismo, era chico, ahora ya estoy más viejo, ¿sabes? Todo bien. Pasan los años y tal, y eso, pero ahí estábamos en el hip hop, ahí en Chile, ahí en el... Con los cabros. Sentando ahí con los cabros, ahí con el Lion también andaba por ahí, ¿sabes? Tú también andabas por ahí, en Santiago de Chile, y empezó el hip hop, el movimiento hip hop, ahí las tocatas, y me gustaba. Desde que llegó a Chile me gustó, y seguimos la cultura, y bueno, ahora pasamos aquí, en el 2005 llegué aquí a España, a Madrid, y aquí estamos haciendo música y tal. Ahora hemos hecho el disco La Pies Barrio, que todo bien y tal, con los brothers, los de afuera, los el Lion afuera, que está aquí, que es chileno también, tú que eres chileno, y aquí, todo bien, gente, hermano. Estamos aquí, vale. Todo bien. Se han cruzado los caminos ahí, para hacer cosas buenas. Sí, todo bien, tío, eso es bueno. Con cariño, con amor. Para meternos un poco más en contexto, háblanos un poco de la realidad de Chile, de esos días, de tus inicios en el barrio, de un poco el día a día, ¿no? Ok, soy nacido en un barrio marginal de ahí de Chile, la población Los Nogales, ¿sabes? Estación Central ahí. Y bueno, ahí sobreviviendo un poco, ¿sabes? Ahí están los cabros. ¿Sabes? Y sobreviviendo un poco y viviendo ahí, yendo a la escuela, y hay mucha delincuencia por ahí, ¿sabes? Pero bueno, ahí estábamos ahí criándonos ahí todo eso. Santiago ahí representó todo lo mejor del hip hop para mí en mi vida. Cada esquina, gente. Y ahí, bueno, es otro rollo, ¿sabes? Como en Madrid, allá en cada plaza hay un tío rapeando, ¿sabes? Haciendo beatbox y tal. Y ahí se te pega la movida, ¿sabes? Entonces, y ahí me crié ahí y ahora en el 2005 vine para acá y... ¿Y el León? ¿Qué vas a hacer con el León? Yo claro, yo también, por mano, empecé ahí en toda la movida en Santiago, cuando se juntaba la gente atrás de Estación Mapocho, lo que era antes el sindicato hip hop. La Mapocho Hip Hop. Claro, ponían ahí su música, venía gente ahí trayendo sus cintas en cassette todavía. Traían música de Estados Unidos y tal, influencias de otros países. Y ahí escuchando un poquito, además que en Chile, desde que yo me acuerde, siempre había un poco de apoyo a la cultura underground, lo que claro. Era antes el sello Kalimba Records, por ejemplo. Siempre apoyó de Calambre, desde, ¿no? Calambre, ese. Calambre, desde hace un tiempo. El sello Azul también, que era independiente, apoyaba a los grupos emergentes de hip hop. Y por ahí empezó la movida, ¿no? La movida, o sea, en el caso mío, eso, pues empezamos con la gente a hacer música ya en cassette cromado y de a poquito, pues ahora me vine para acá, conocimos a Pablo, estaba antes con el grupo Los de Afuera, seguimos haciendo gestos, bueno, protesta, y en eso un poquito estamos y, en eso en activo. Dentro de lo mismo, hermano, que un poco para avanzar la pregunta, ¿cuáles son las influencias musicales de ustedes, chicos? Tengo mucha influencia. ¿Qué escucharon y qué nos motivó a también a como escuchar a la gente y decir, mira, esto me gustaba más? Por mi parte tengo mucha influencia, ¿sabes? Que yo empecé a escuchar rap ahí con mis primos, ¿sabes? Que mis primos bailaban ahí rap. Cuando llegó el rap ahí en Chile era baile, ¿sabes? Habían sus desafíos ahí en la calle, en el Full Market, en Maipú, ¿sabes? Claro, en esos tiempos que se bailaba el rap, ¿sabes? ¿No? En el Monumento, ahí bailaba rap, ¿sabes? Bailaba rap. Claro, y yo también, y aunque no lo crean, yo también, ¿sabes? Aunque no lo crean, yo también bailaba ahí. Y por un primo empezó esa bailada, ¿sabes? Todo bien ahí. Ahora que estoy guatón, ¿sabes? Porque me salí de la weá, ¿sabes? Eso es para los chilenos. Aquí estamos rodeados de chilenos aquí, hermano. Pero todo bien, hermano. Pero bueno, ya empezamos ahí bailando y se me olvidó hasta la pregunta, hermano. No, y bueno, los inicios ahí fueron, ¿sabes? Y la influencia fue hip hop chileno. Bueno, los Panteras Negras, que no lo han escuchado en Chile, que son rap social contra el sistema, ¿sabes? Y después Tiro de Gracia y todo eso. Después uno, bueno, yo tenía más después con mis primos influencia más puertorriqueña ahí de Old School, El Maestro, El Mexicano, sí. ¿Sabes? Cuando rapeaban así, bueno, no reggaetón, ¿sabes? Pero en su tiempo eran duro, rap underground, hermano. Disco que es brutal. Claro, ¿sabes? Porque sí, después sí. Ahí, y ahí empezamos ahí, de mi parte, en Maipú, El Bellavista, en Santiago. Yo en mi caso, hermano, ahí en... Empecé ahí en la población Colón Oriente, hermano, con la gente que hace rap. Con los Flight Day. Con la gente que está haciendo hip hop en ese tiempo, que sigue haciendo hip hop. Saludos, respeto a mis hermanos ahí que siguen haciéndola, Trovadores Tales. Ahí, que era lo que sonaba en ese tiempo, 97. Y bueno, un poquito en eso, hermano, ahí empezaron las influencias, como no dijo el Pablo, con Panteras Negras, claro, hermano, hip hop chileno, lo primero, hip hop chileno ahí. Que sonó lo primero que se escuchó ahí de hip hop chileno, pues en mi caso, Panteras Negras, y después todo lo que empezó a hacer la nueva escuela de hip hop ahí en Chile. Y ahora pues tiene un nivel grandísimo. O sea, me encantan las producciones que hay ahora. Muy buenas. Y mucho. Igual ahí un saludo a El Siri 23, que fue uno de los primeros guitarristas de Los Fiscales Adobe, un grupo punk ahí que representó Chile, pero a toa. Aquí está con nosotros Rod ahí representando. Los 80, Los Fiscales Adobe. Bueno. Nada más. De la calle. Bueno, Pablo, yo te quería hacer una pregunta así. Voy a cambiar un poco de tema, pero tengo una duda. Hemos visto en internet algunos de tus vídeos. Y cuéntanos un poco sobre eso, tu paso por la música religiosa, ¿qué nos puedes contar un poco de esa experiencia? Sí, bueno, que yo siempre creí en Dios, ¿sabes? Y tal, y tuve mi movida ahí, ¿sabes? Su temporada ahí, que estaba buscando de Dios y eso de ya, ¿sabes? Y todo bien, y siempre he estado contra el sistema también, enfocándome en eso, pero ahora va esto más porque he vivido la realidad de otra, porque hay muchas cosas que te manipulan a veces, ¿no? que uno se puede dejar engañar, ¿sabes? Claro. Entonces ahora como están más abiertos los ojos, ¿no? Claro, entonces ahora estamos más en el barrio. Eso fue un tiempo que yo hice temas así, hablando de allá, todo, todo bien, ¿sabes? Pero ahora Lavapiés barrio y la calle y tal. Y, pero claro, siempre es positivo, ¿sabes? Siempre es positivo, siempre da un mensaje positivo. En la misma línea. Y social, hermano, social, ¿sabes? Porque uno ve, ¿sabes? Cómo se, aquí la gente pasa hambre, y no solamente aquí, sino que también en Latinoamérica, en ¿sabes? Entonces uno no puede andar en hablando. Todos lados está. Prefiero hablar cosas joder. Positivas o cosas que abran los ojos a la gente que andar hablando de las cosas cerradas. Y eso fue un proceso y tal, y todo bien, ¿sabes? Todo bien. De puta madre. Pues yo quería preguntarte sobre tu evolución. Bueno, aparte de eso, no es una movida religiosa, ¿no? Sino que yo creo en Dios, la religión nos salva y nunca ha salvado. Y es engaño a la gente, ¿sabes? Para mí, ¿sabes? Para mi punto de vista. Sino que es un encuentro que tuve yo con Dios y tal, en un tiempo... aparte y eso y todo bien. Y aparte y eso. De puta madre. Ya, man. Bien concreto. Eso era hermano. Yo no, está bien. Todo bien. Claro que sí. Era. Eso, Pablo, eso lo hemos aquí mencionado un montón de veces, que nosotros no tenemos nada contra la fe de las personas. Sí, creemos, no pasa nada, hermano. Creemos que es algo libre, de hecho, algo bonito, ¿no? Que llena a las personas. Claro. Y realmente lo que nos da por el culo es el negocio que hay en torno a la iglesia y lo que viene siendo es la que religión. Ahora mismo está todo. Pero la fe de las personas, ¿sabes? Es algo precioso. Claro. Uno siempre tiene que tener fe, o si no, sin fe uno no puede avanzar. Y bueno, hablando de eso, la fe está muy contaminada ahora mismo y manipulan con el dinero y todo eso. Y ya uno tiene que buscar. Yo el consejo que doy es que uno busque a Dios en su corazón y ya, como quiera, ¿sabes? Vale, bacán. Y bueno, tenemos una llamada en directo y a ver a quién tenemos al otro lado de la línea. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Este man, aquí muy bien. ¿Qué pasa, man? ¿Y ahora me escuchan? Ahora sí. Yo también lo escucho aquí, ¿vale? Aquí apoyando a esa gente que tienen allá con esa buena vibra, Lizama Records, Pablo 7, mí se está convirtiendo en un ícono aquí en el Rap Madrid, Raúl Dopeo, sin ánimo de lucro. Un saludo, un fuerte abrazo también para el César, de los de afuera, Sindicato Latino. Ya más, Sindicato Latino aquí en la casa, los de afuera, gente. Un saludo a este bueno, mano, y aquí, mano. Conectado desde las 11, llamé antes preguntando de qué pasaba y tal. Viste, ya estamos en el aire, todo bien. Este hombre, ahí dile qué estás haciendo estamos tú y eso, preséntate, hermano. Bueno, yo soy este man, hago parte de la cultura hip hop, hago rap, y bueno, tengo mis años de trayectoria desde los 90, y ya tengo mis añitos en esto, y bueno, hoy en día estoy trabajando con Pablo 7, tengo también mis trabajos en internet, con mis videos ahí, bueno, sigo trabajando. Ayer estuvimos ahí en la Tabacalera, el Templo Afro, elegante ahí, toda esa gente apoyando esa energía, esa cultura buena vibra. Ahí, a tope. Ya, yo doy la propaganda porque vamos a estar ahí todos los jueves, dándola toda, y es totalmente gratis, a la gente que está en sintonía, que se llega ahí en la Tabacalera. Todos los jueves. Ya saben, gente, todos los jueves. Hay que tomar nota. Underground. Exacto. Gracias, hermano, por la llamada, tío. Gracias, hermano. Respeto. Es gratis. Oye, este man, aquí está Julito. Oye, un saludo, hermanito. Y Julito, el que de ayer estaba haciendo rap también, hermano. Es que Julito, elegante. Es un poquito chiquitito. Elegante, un fuerte abrazo para toda esa gente que está ahí, la que no conozco también, mi buena energía para todos, ya. Tú sabes, la unión hace la fuerza, yo sé que... Exactamente, hermanito. Tú has comenzado este proyecto de todos los jueves y... cuentas también conmigo, y para demás proyectos que podamos hacer sin ánimo de lucro, para sacar a la cultura adelante, y no solamente eso, ayudar a las demás personas, no necesariamente tienen que estar en el hip hop, vamos a estar ahí dando la mano, porque la gente nos necesita. Está bien, hermano. Gracias por la llamada, hermano. Sí, está muy bien, hermano. Se siente la buena energía y la buena vibra, hermano, de verdad, de corazón. Se siente la bola, buena bola, hermanito. Les pego, un abrazo, hermano. Ok. Bueno, les tengo una pregunta a Pablo 7. Dispara, dispara. Oye, Pablo, ¿cuándo va a salir nuevamente Lavapiés Barrio segunda escena? Que quiero meterme ahí de cabeza. Bueno, ya saldrá. Solo que hay que hacer la instrumental y tal, y que la peña esté ahí, pero tú sabes que está ahí, y todos los que quieran colaborar ahí. Todos los del barrio ahí, representando Lavapiés 2. Yeah. Bueno, eso. Bueno, me alegra mucho. Yo me voy a meter de cabeza ahí. Así este hermano, proyecto. Todo bien. ¿Y qué proyectos tiene los de afuera para este 2013? Pues los de afuera estamos trabajando de a poquito en colaboraciones que tenemos con más gente de afuera, de Chile, de Perú. Saludos para toda la gente de Chile, en Perú, Colombia. Y de momento, pues que salga el disco en marzo, un disco de 17 temas. Sí. Y eso es un poquito lo que esperamos, más los featuring y trabajando duro también ahí con Pablo 7, hermano, haciendo cositas buenas, los de afuera ahí, poniendo bueno. Chiliscote, saludos a toda la gente ahí, rap latino. En eso estamos, hermano. No, por ahí vi los videos que le hizo Chiliscote ahora, bueno, al gremio de ustedes, lo que es Pablo 7, el Jazz Bless. Y bueno, fueron dos videos que se lanzaron, y esos videos para mí significa mucho trabajo, humildad y ante todo realidad. Y de corazón le digo que esos dos trabajos tienen toda la moral del mundo y tienen todo el brillo y todas las buenas intenciones para cambiar de pronto un poco las mentes. Gracias, hermano. En eso estamos un poquito. Sí, en realidad, igual, aunque lo dilatemos un poquito ya para terminar la entrevista, para terminar la llamada, hermano, muchas gracias por llamar, pero también decir que tiene totalmente dignidad ese trabajo, hermano. Son totalmente dignos y son totalmente originales desde el barrio. No son mentirosos, son totalmente verdaderos. Son totalmente verdaderos y originales, hermano. Muchas gracias. Exactamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme la entrada y hasta la próxima. Estén bien. Buenas noches. Aquí me voy a conectar nuevamente a mi radio. Ahí estamos. Bendición, bueno, hermano. Que estén bien. Venga, un abrazo. Hasta luego. Bien, deberíamos de repetir este man, Colombia ahí. Pues sí, efectivamente. Si quieres hacer como este man y llamar a Radio Voces de la Calle, tienes que marcar el 91-527-2642. Yeah. Y pues eso. Y si nos quieres escribir, si eres tímida o tímido, Julito, porque te ríes, tío, tienes la cara. Julito, escríbenos a radiovocesdelacalle@gmail.com. ¡Esa! Y le puedes escribir a las voces que no se escuchan, como Lizama. Un saludo a Lizama, hermano. Un saludito a la peña, a la abuelita o algo, a la mamá, hermano. Un saludo a toda la gente ahí en Chile y a la gente aquí en Madrid también. Un saludo a la familia que no los veo hace tiempo. A todos los juglares. Y eso sí, a toda la gente que anda por ahí jugando, a los jugglers por ahí. Yeah. Y nada, pues aquí apoyando como siempre a Pablo, a su peña, a la gente aquí en Madrid. Y nada, para adelante, ¿no? Yeah. Lizama ahí. El que dio la mano ahí para que saliera Lavapiés Barrio, si no, no hubiera salido nada. Bueno, pero no te adelante. Continuamos con la entrevista. Vamos a darle caña porque quedan choporrocientas preguntas y se nos va de las manos. Sí. Así que, como te iba a preguntar antes de la llamada, Pablo, íbamos a hablar de tu evolución. Cuéntanos un poco cómo va tu evolución. ¿Por qué? ¿Reggae, rap, dancehall? ¿Qué cambio hubo por ahí? No sé, en Chile, bueno, yo es que soy chileno, ¿sabes? Chile es la cultura que, aparte del rap, que anda en las calles, ¿sabes? Que ya andan todas las calles, es un movimiento más callejero. No como aquí, ¿sabes? Que no lo veo mucho, pero sí se ve, ¿sabes? O sea, todo bien, ¿sabes? Aquí, pero, es que eso es verdad, eso yo estoy indignado porque en mi barrio eso se ve mazo. Antes era un desfase y ahora ya no hay nada. Claro, por eso mismo digo, allá que está, entonces hay una cierta influencia de reggae en el... en el hip hop ahí en Chile, no sé si tú sabes, ¿no? Yeah, y man. Como que hay hip hop reggae ahí, ¿sabes? Entonces siempre me ha gustado, siempre había eso, y la el dancehall, o con un tambor ahí, cantando los autobuses para ganar dinero, ¿sabes? Con los tambores, yo conozco lo de la Pintana, el Club del Raga, que eso eran los reyes de los autobuses y... Claro, que en Chile todo. Se da mucho que los autobuses, cuando se paran los autobuses, se sube la gente. Como aquí en el metro. Los artistas callejeros como en el metro, pero en Chile se suben al autobús. Al autobús, claro. A cantar. Y hacen música, y improvisación y hip hop arriba del bus. Claro, claro, es eso, tela, o sea, es más cultura callejera, ¿sabes? Hay una gente cantando en las calles, va todo por ahí, vendiendo helado, vas a una plaza, te encuentras ahí mil raperos por ahí, ¿sabes? Improvisando, pero bueno... Y eso fue así la movida, ¿sabes? Claro, que en realidad a lo mejor no fue ni un cambio, sino que fue ahí como... No fue un cambio, que siempre como estuvo ahí. Sí fue un cambio porque empecé a cantar, ¿sabes? Y cantaba ahí, en plan ahí, rapeando más, ¿sabes? Pero después uno descubriéndose uno mismo, ¿sabes? Descubriéndose uno mismo, diciendo, va, probando, ¿sabes? Y el tiempo, ¿sabes? Empecé ahí más raga y ahora me salemos bien, yo creo, ¿no? No, sí, todo bien, ¿sabes? Y me gusta el reggae, hermano, me gusta el reggae porque es más conciencia, ¿sabes? No, yeah. El rap está como, bueno, ¿sabes? Yo, el rap social, yo, ¿sabes? No me gusta el rap así de otras movidas y eso me representa más a mí el reggae. Más compartir, limpiar nada. Vale, ya, aquí. Entonces, sobre la misma. Quería preguntarle, claro, yo una cosita, o bueno, a ti también, porque soy de la misma tierra casi. Pero, a no, ver, Villa por ejemplo. Villa Portales quedamos para allá. Villa ya, Portales. Bueno. Somos vecinos. Incluso es como el Caura y qué sé yo, Alcorcón Central. Como, ¿en serio? Sí. Joder. Sí, al lado. Sí, yo creo que te he visto, ¿eh? Ah. Pues mi pregunta era, por ejemplo, porque aquí en Madrid, pues sí, se sube la gente en el metro, toca, pero la gente no le recibe bien. Quiero decir, aquí, pues te tiran la cara o sí. Se hacen el dormido, cualquier cosa con tal de no disfrutar, ¿no?, de la música. Qué allí, bien. ¿Cómo es el recibimiento? O, por ejemplo, también quería preguntaros sobre lo mismo. Aquí te pueden echar del metro por estar haciendo eso. Entonces, no sé, ¿allí cómo se vive eso? Pues allí se vive un poco al día a día, pues depende ahí... No, yo me vine en el 2005, en el 2005 era otro tipo de transporte, pero antes dependía mucho del conductor. Si lo dejaba, pues se subía y hacía su arte, y había gente que le gustaba. O gente que no, como iba con un niño pequeño y se ponía a llorar, o qué sé yo, en distintas situaciones, pero era un poco así como se vivía. Pero es mucho mejor que aquí, ¿eh? Realmente en el sentido de música, sí, como lo que decíamos en el metro, pero lo que era hip hop o andar una persona con un tambor y subirse a hacer un show y todo eso, pues aquí... No hay mucho. Claro, que en realidad... No hay esa cultura de calle. Eso un poco... Los cantantes de la calle. Claro, aquí hay muchos jurados, es lo que pasa. En resumen, como el pueblo, la idiosincrasia chilena está acostumbrada a ese tipo de trovadores populares, ¿sabes? O sea, que hay un buen recibimiento. Típico, eso es típico. O sea, es típico. O sea, que tú vas en el autobús y se sube un payaso. Desde pequeño. Y te empieza a vacilar todo el rato. Hay payasos buenos y payasos malos. Claro. O se sube. claro. Pero sí. Es parte de la idiosincrasia, o sea, que tiene una buena aceptación, es cotidiano, totalmente normal. Yes. Claro, aquí se ha intentado como criminalizar, ¿no?, a esas personas, claro. No sé, es mi visión, es lo que yo veo. Sí, no, se ve así. Yo una vez fui al metro y vamos, no me quería nadie, vamos, a rapear, ¿eh? Voy a rapear eso, voy a darle todo, ¿eh? Vale, entonces continuamos ahora con la entrevista. Mira, Pablita, ahora esto viene bueno. Dice, vamos a sentar en uno. Háblanos de ti como productor musical, Pablito. Aparte de ser en sí, ¿a quién produce? Y cuéntanos todo ese rollo y también ahí entra Lisa Mahone y todo ese rollo. Claro, sí, aparte de cantar y eso, soy productor musical. Siempre me ha gustado eso de las pistas y tal. Más que nada fue en el principio por no tener recursos, ¿no? Por no tener recursos de aprender a producir, ¿sabes? Porque no sabía y no tenía nada, entonces nadie me quería enseñar, entonces fue como que autosuficiente ahí, ¿no? ¿Sabes? Me autogestioné la movida, aprendí solo, mirando, le preguntaba a un tío, ¿sabes? Le preguntaba a otro, empecé a producir las primeras pistas y después Bueno, aquí ahora en Lavapiés, ¿sabes? Fue más que empezamos ahí a producir a la peña y tal, cuando me instalé ahí la casa del Lizama y tal. ¿Y a qué cabrón estáis produciendo ahora? Ahora mismo, he producido a los de afuera, también aparte de producir, también grabamos y mezclamos ahí, ¿sabes? Y lo tocamos ahí bien. También quiero agradecer también al Siri del 23 ahí, que me ha enseñado a mezclar, a masterizar los temas, pero sí, el Lavapiés Barrio salió bueno así gracias un poco a él, ¿sabes? O sea, gracias mayormente a él, no un poco, ¿sabes? ¿Sabes? Me enseñó los plugins ahí a manejar la movida. Es un máquina, DJ, tremendo DJ también. Y entonces ahí empezamos a producir, ahora mismo estamos produciendo pues, a un montón de gente ahí, a los de afuera, también a Ibrahim, un tío de Guinea Conakry, aquí del barrio, ¿sabes? Que canta reggae, pues también a... Y las personas que también colaboran también, ¿no? También el... Yasoblés, también estoy produciendo el disco entero. El Chiricote de Hamburgo, Alemania. El Chiricote trajo sus pistas, pero estamos grabando ahí también, hemos estado grabando. De verdad que guapo está. Le he producido a Psycho Flaco de Pachamama, creo, a muchas personas por aquí que ni me acuerdo. Al Biman también ahora vamos a hacer un tema, ahora vamos a producir, a Tawaza. A Cachiví. Extra de Cachiví. Al Extra también, de Italia. A Yarram, estamos trabajando ahí, bueno, pistas para todos, así. Pistas para todo el mundo y tal, y bien, ¿sabes? Tratando de sobrevivir. A ver si llega una por aquí también. Claro que sí, hermano, claro que sí. Ahí la tiramos. Julito Piño también le producido ahí sus pistitas. Hasta próximamente, coming soon. Tiene su paquetilla ahí. El Lizama Reca ahí también. Ya ves, sí. Y nada, todo bien. Y ahora. Enemigo interno, ¿no? Chan-chan. Enemigo interno. Chan-chan. Ese es lo que, claro, lo que se viene, pero esto es. Ya es Pablo. Y a Mazo de Brother aquí de África también, que le gusta el dancehall, el reggae, les produzco esas pistas de reggae y dancehall también aquí en Lavapiés, tío. Hay mucho movimiento, mucha cultura, mucha música y a todo. Y próximamente el disco también de reggae también, ¿sabes? Que estamos grabando, que es mío, ¿sabes? Pablo 7 ahí, unos feat y tal y muchas cosas más. Joder, es que en verdad Lavapiés es la polla, tío. Sí, sí, una mezcolanza y una cantidad de... Oye, hermano, y si se acercaran y que por aquí está cerquita, ¿eh? Pues Lizama Home está cerquita y si se acercaran a ver el estudio que hay ahí en la casa, flipan, hermano. Toda la producción que ha salido y toda esa música potente, imagínate. Como dice Lizama, con el vuelto del pan. Con la vuelta del pan. Con así unos recursos, ¿sabes? Con un grano de arena ahí, eso, pero bien, eso, hermano. Eso, ¿cuáles son tus medios de infraestructura para hacer el rap? Cuéntanos un poco. Si te lo cuento de verdad, vais a flipar. Ya terminó. Lizama puede dar un detalle bueno de... Dale el micro. Un Pentium 4, con loco, o sea, eso ya pasó. Con Windows Pirata. Windows Pirata ahí, que... Un teclado de 60 pavos así que no tiene ni el driver. No hay driver para Windows 7, no hay driver para ese teclado. Primero que nada. Que funciona. Sí, le falta una tecla. Un par de teclas y que un cable MIDI. Un par de altavoces y una tarjeta de sonido que vale 40 pavos. El Siri que auspició una mesita. El Siri que auspició la mesa y que nos enseñó a mezclar ahí bien. Y hay un micro. El micro que es más o menos decente, 200 pavos así. Y ya fue. Y con el vuelto del pan así. Con las ganas y para así fue la movida, tío. Sí. Una mesa reciclada, sí, que donde están los equipos y era. Y así empezamos. Y así salió el disco ese, así. Bien, antes nos hablabais un poco sobre vuestro trabajo que acaba de salir hace poco, La Pies Barrio, hermano. ¿Podrías contarnos un poquito más en profundidad? Bueno, es un disco que, bueno, como decíamos aquí, nos instalamos ahí en la casa del brother, que es una casa ahí, todo bien ahí con el brother. Hicimos un estudio improvisado ahí en el salón, empezamos a grabar y salió eso. Teníamos tanta desesperación por grabar, yo conocía a los de afuera y no teníamos estudio. No teníamos estudio y tal, y entonces decíamos, no, tranquilo. Y entonces apareció el brother ahí, Lizama y tal, y dijo, aquí está mi casa y vamos a hacer el estudio en el salón. Hicimos el estudio en el salón y el primer tema fue el Canto de Libertad, que salió así nomás, con tanta desesperación que teníamos por cantar. Hicimos una pista y nos pusimos a escribir ya, pero ¿sabes? Con mono, así, como yonki, así, ¿sabes? Para grabar. Sí, fue un día en la tarde. Sí, un la tarde y ya, fumando algo, ¿sabes? Y todo bien, ¿sabes? Llegó el León, y... que nos conocíamos de por ahí. Claro, de por ahí nomás no nos veíamos tanto. Y ahí fue como una unión también, sí, ¿sabes? Eso, montar eso fue como una unión. Ya venían, empezaron, ellos venían los de afuera. Llegó el Jazz Oblés, que estaba conmigo también, también desesperado por grabar. Empezamos a grabar temas, empezó a llegar gente. Por ahí llegó Alerta Camarada de Colombia. Llegó hasta grabar ahí a la casa, ¿sabes? La que casa, es un sí, brother también. Ahí que representa a Máximo ahí. Y nosotros encantados ahí. Y ahí empezó la movida, haciendo pistas. Llegó el Cyril ahí a ayudarnos ahí con el sonido, tal, todo, ¿sabes? Todo bien, ¿sabes? Llegaron los brodas, ¿sabes? Y así fue, ¿sabes? Improvisado. Es que le hizo a Marley, qué felicidad. Fue improvisado el disco, hermano. Fueron cantando los que venían llegando y diciendo, yo quiero estar aquí. Y pasaban y grababan y así fue. Qué guapo. Todo bien, así. Y así va a ser el próximo y todos los que quieran participar, bienvenidos. Qué guapo. Pues un poco para cerrar esto, cuéntanos dónde podemos escuchar tus temas, dónde podemos encontrarlos y descargarlos o cómo va. Bueno, ¿cómo se distribuye eso? En YouTube, bueno, eso está libre de descarga, para que lo descarguen todos. Yo fue Money Man, o sea, no sabes, y está hay un enlace en Mediafire, pero tengo un canal que se llama Pablo 7 y tal, está en YouTube, un canal de YouTube y tal, y en cada ahí están todos los temas colgados. Y en cada tema está el link de descarga directa del y en el Facebook Pablo 7 también, Pablo 7. Me hace falta hacer una página, eso sí, eso sí le digo. Pero ya vendrá. Pero en el YouTube pon Pablo 7 y sale Lavapiés Barrio. Y ahí está el link de descarga directa de Mediafire. Y ahí toda la gente que está oyendo, que si quiere colaborar con la página web, que se apunte, que estamos aquí todos un apoyo mutuo. Sí, todo bien. Y bueno, por YouTube más que nada y Facebook, Pablo 7, ahí todo bien. Oye, Pablito, entonces cuéntanos algo también de tus proyectos, con quién conectas, tu grupo de trabajo, ¿sabes? Más que nada es como todo una amistad grande, ¿sabes? Más que trabajar así es como hacer música porque les gusta a todos, ¿sabes? Pues así como si nada, viene el Cyril a cada rato a mi casa, ¿sabes? Y entonces con él hacemos música, me enseña, tal. Después vienen otros a grabar, los de afuera, con los de afuera siempre estoy, con el Jazzo, y haciendo música y cada el que quiera venir aquí. Claro, y tú, León, también ya, ahí que hay que claro, decir hermano. Acerca de eso. Hombre, estamos ahí siempre, como dice el Pablo, más que eso, una amistad, estamos ahí siempre haciendo música, aportando ideas si se puede y todo eso un poco. Aparte de eso hay tengo que decir que hay mucha gente que quiere hacer colaboraciones, ¿sabes? Hay mucha gente de Chile, de Perú, ¿sabes? Que estamos haciendo conexiones también de comentar también de Colombia. Con la gente que se reunió ayer también. Claro, ayer también. Aparte de eso también quiero decir que todos los jueves hay un, bueno, podríamos decir un espacio. Concierto, un espacio para que todos los raperos que no tengan oportunidad puedan cantar o que puedan ir, que es libre, gratis, y hay micro libre en el Templo Afro, en la Tabacalera, en Lavapiés, en el Metro Embajadores, y todos pueden ir a cantar. A las 8. Los jueves a las 8 hay conciertos siempre. Y bueno, si tenéis un grupo, podéis apuntaros ahí y podéis cantar la otra semana y todo bien, hacemos micro libre y hacemos cultura hip hop. Claro, que es lo importante. Lo importante, esto también es importante. Mi voz no es un negocio, no es para comercio, es para hablar la verdad. Mi voz no es un negocio, no es para comercio, es para hablar la verdad. Y es que hay tanta injusticia en el barrio que yo no puedo callar. Veo a mi gente matándose entre hermanos y corazones llenos de maldad. La tierra se ahoga en guerras y en todo el mundo hay fronteras. Y los de arriba desprecian a los que tienen necesidad. Creo que se pierde el amor y otro del gobierno se vendió. Un disparo a un joven que mató. Nadie reclamó, nadie denunció. Solo su madre de pena llora y se pregunta por qué tanta maldad. ¿Por qué tanta maldad? Oh. Mi voz no es un negocio. de negocio. Abre ya tu mente y examina el corazón. No escuches la voz del que se vende. Quiere verte en el error. Quiere verte en el error. Por eso alzo mi voz en esta canción. Digo stop, digo stop. Falla Babilón, falla Babilón. Pues yo no caigo en sus redes y no podrán detenerme. Pues yo no caigo en sus redes y no podrán detenerme. No, no, no. Mi voz no es un negocio. Es un negocio. Lavapiés Barrio, sonando en Voces de la Calle. Y seguimos con la entrevista. Vale, Pablito, oye, seguimos con la, seguimos con la entrevista. Oye, y cuéntanos un poquito lo de qué está pasando por ahí con Sindicato Latino. Algo escuché por ahí. Sindicato Latino. Hay apoyo internacional. Qué cabrón. Sí, hay más apoyo internacional directamente a Alemania. Ahí el Chiricote, hermano chileno también, que está representando. Él también hace rap social, rap contra el sistema, ¿sabes? Y es... Compromiso, hermano. Compromiso también con el pueblo, con todo, ¿sabes? Está vivo la jugada, ¿sabes? Pero aparte de eso, hace vídeos y tal, vino para acá, se comprometió, le gustó el barrio, se enamoró de Lavapiés, dice que hay que sacarlo ahí y tal, hizo tremendos vídeos y ahí estamos comprometidos con Sindicato Latino. Yeah, él es, man. Sindicato Latino. Yes, man. Los de afuera son Sindicato Latino. Ya, yeah, man. Sindicato Latino, sí, es. Fuera aquí. Ese es el videito, el vídeo que te viste la otra vez, Viti, que te moló un montón. No pasarán. Ese, y bien, también Canto de Libertad. La historia es nuestra. Nosotros los de afuera con No Pasarán. Y sacamos uno con Paulito ahí, Canto de Libertad. Canto de Libertad también, que participó Yasoblé, los de afuera. Estuvimos en La Tabacalera, cantamos el primer concierto que... Después de que dijeron, oye, ¿por qué no lo haces todos los jueves? Y eso, lo del rap ahí en La Tabacalera, ¿sabes? Fue el martes, ¿sabes? Que se iba, la despedida del Chiricote y se llenó y todo bien, mano. Todo bien ahí representando la cultura. Pura, el Chiricote, pura. Sindicato Latino desde Alemania ahí, yeah, y man. Chile, ¿sabes? Pues seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué piensas sobre la industria musical y su negocio? ¿Respondes tú o respondo yo? Responde tú, hermano. Para mí, la industria musical, su negocio, ahora mismo no me representa nada y no me gusta. Eso es basura para mí. Porque ya ves cómo es, ¿sabes? Ya ves cómo es y no. Yo prefiero ser independiente y estar aquí con los chavales. Realmente tal, uno hace música porque quiere, ¿no? ¿Sabes? Porque por intentar ganar un no beneficio. Queremos dinero, o sea, ¿sabes? No queremos dinero ni auspicio y menos vendernos, ¿sabes? Una movida así, ¿sabes? Porque te cambian la forma de pensar y tal. Nosotros no nos vendemos a eso. Estamos aquí en el barrio y... Que les den, ¿no? Ya. Sí, además, nunca mejor dicho. Sí. Oye, ¿qué pensáis sobre... la repercusión de internet sobre la música? ¿Algo a favor, algo en contra? Bueno, yo creo que es a favor. A favor nuestro, porque no, por ahí estamos sonando ahora mismo. Y eso es lo que ha perjudicado a lo que estamos hablando. Recordar que internet está todo, en este momento, entre comillas, libre de todo. Y puedes promover los temas. O sea, cualquier persona música, realmente con unos recursos... Más o menos, si hace música, pues puede mostrarlo. Sobre la misma, que ¿dónde sus trabajos están ahí en internet? Todo en internet. Todo en internet, todo en internet. Se descarga gratis para la gente. Sí, lo pueden decir la dirección si se la saben, si se recuerdan. ¿Los de afuera? Los de afuera está en el canal de Los de Afuera en YouTube. Y tienen una página en Facebook también que se llama Los de Afuera. Los de Afuera también, el Anti, Los de Afuera. Vale, en YouTube están todos, canal Los de Afuera de YouTube. Está, ahí están trabajo, todos los vídeos. Trabajo y... con Broca, algunas colaboraciones que están. El vídeo que nos apoyó mi hermano Chiliscote, Nos Pasarán, con el Artisan en el beat. Tenemos ahí producciones con Primo Beat también, van a salir ahora en un momento. Y eso. Y todo bien. Trabajando, todo bien, trabajando. Ahí trabajando, la música, trabajando, hermano, todo bien. Trabajando, que si no nos volvemos locos. ¿Y cómo nos recomendáis que adquiramos vuestros trabajos? Está claro que ya lo habéis comentado. Sí, por descarga. Y ha quedado claro. Y sí, la próxima me gustaría hacerla a mí. Vale. Venga. Que queríamos preguntarte, a toda la gente que pasa por aquí y que hace música, solemos preguntárselo, ¿cómo ves la situación actual que está viviendo la sociedad? En un ámbito cercano y en un ámbito global. Y sobre todo, ¿qué soluciones podrías aportarnos desde tu perspectiva personal? Lo que veo respecto a la sociedad y eso, ¿no? Pues veo que va muy mal, que hay mucho injusticia de parte del gobierno, de parte de los que están arriba, de los ricos, de los empresarios. Y la solución que podría dar, pues más o menos tengo muchas soluciones, pero no serían adecuadas a lo mejor ir a la guerra o algo así, ¿sabes? Pero yo creo que tratar de apartar todos los pensamientos esos y todo lo que te quieren decir el sistema y tratar de tirar para adelante uno solo, ¿sabes? Uno solo y tener fe y esperanza y tratar de soñar un poco y luchar. Eso es lo que le daría por mejor, porque si uno se fija en los políticos, ¿sabes? El tremendo circo, ¿sabes? Y tirar para adelante uno y los del pueblo, más que nada, ¿sabes? Unirse como en el hip hop, ¿sabes? Como lo estamos haciendo ahora. Unirse y tirar para adelante. ¿Sí? Eso. Y vamos a... ¡Juego! ¡Al juego! ¡Al juego! Aunque bueno, queda ahí una por ahí abajo, pero yo creo que ya queda bastante claro, ¿no? Sí. Que sería que es el barrio de Lavapiés para vosotros. ¿Qué? ¿Qué es el barrio de Lavapiés para vosotros? Lavapiés te atrapa. ¿Cuál concho del barrio Lavapiés te atrapa? No sé, un barrio que conocí hace años y antes pues vivía en Pinto y venía y me gustó siempre. O sea, me gustó y es verdad eso lo que dicen, que Lavapiés te atrapa, es verdad. En realidad yo creo que en Lavapiés se dan casi la misma dinámica, no sé si las mismas, pero las mismas dinámicas que yo vivía en mi puto barrio, ¿sabes? Sí, esa dinámica de hermandad, de que lo veía la gente en el multicultural en la calle, yo veo al Pablo como mi vecino, yo lo voy a ver, él me viene a ver, no sé, como una dinámica más, que sé, yo estoy en la calle, él me ve, me saludan mis vecinos, es como... Sí, es un tema más cálido, o sea, más cálido, más social, más la gente es más buena, te conversa, ¿me entiendes? No es como vas a otro barrio por ahí y llaman a la poli, ¿sabes? Sí. Te ven por ahí y llaman a la poli, tú no, sabes. No, que la poli está aquí. ¿Sabes? O te paran por ahí, ¿me entiendes? Y más música, hay más música. Mola, es un barrio que mola. Tiene más onda, ¿sabes? Pues ahora sí, vamos con el juego. Para terminar. Os lo explico un poquito, es un poco lluvia de ideas. Os vamos a soltar una palabra y nos tenéis que contestar con la primera que se os pase por la cabeza. Como somos muchos, si a alguien se le ocurre, incluso puede soltarlo en alto que se va a escuchar. Yeah. Okay. ¿Vale? Pues la primera es música. Respeto, amor. Vida. Alma. Alma. Comunicación. Amor. Un poco todo, todo junto. Esfuerzo. ¿Alguien más? Vida, digo, amor, vida, vida, 100%. Conocimiento. Información. Abrir los ojos. Capitalismo. Esclavitud. Esclavitud, cadena. Esclavitud, cadena. Eso mismo. Libertad. Está lo que esperamos. Lo que al queremos. Pueblo. Pueblo. Policía. Opresora. La bien. Fog. Pinochet. Bien muerto está. Más Pinochet es lo peor. Paso palabra. Pinochet, hoy en día. Odio, muerte. Hoy en día Chile. Hoy en día Chile. Hoy en el día Chile, pues, explotado. ¿Cómo va a quedar si no despierta la gente de España en 10 años más? La siguiente. Con toro. Sí. Es ley. Al rico. El capital. De ellos. Mestizaje. Futuro. De madre. Lo que hay ahora. Fe. Lo que me mueve día a día. Avanzar. Bueno, eso era, gente. Muchas gracias por estar participando. Y qué sé yo, para terminar la Viti, creo que es la última. Lo último siempre nos gusta que lances tu mensaje, tío. Dejes ahí lo que quieres que la gente pille. Algo que quieras expresar que no hayas dicho, bueno, durante la entrevista. Como las canciones, ¿no? Expresar que hay gente que nos quiere tener esclavizado, y nada, a través de las canciones yo trato de expresar que sean libres y tal, y que podamos surgir, ¿no? Los pobres, ¿sabes? Porque nos toca ser así siempre, ¿sabes? Y hay un sistema que siempre nos quiere como poner algo ahí, unas vendas, ¿sabes? Para que caminemos así al ritmo de ellos. El mensaje que doy es que nos liberemos y tal, y que tengamos fe, bendiciones para todos los que trabajan, los que se levantan en la mañana, los obreros y todo eso. Y fast capitalismo, ¿sabes? No sé. Porque lo he vivido, ¿sabes? En Chile con Pinochet y eso, la represión y todo eso. Y el mensaje que doy es que sean fuertes y que luchen por la vida y que tiremos para adelante, ¿sabes? No importa lo que pase, ¿sabes? Solamente tener fe, esperanza, amor y tirar para adelante, hermano. Lavapiés Barrio. Bendiciones, hermano, para todos. Bendiciones. Eso. Gracias. Tú dale. Porque, por eso, pues, un poco expresar un poco más de lo que ha dicho Pablo, un poco despertar a la gente. Yo me vine, como dije, el 2005, y veo que hay cosas que se están pareciendo a lo que se vea o veía en América Latina, con la salud, la educación más cara, siendo sociedad elitista. Poco con nuestros temas queremos hacer que la gente despierte, que la gente tome conciencia, que no el fin de semana es fútbol o botellón. Hay más cosas que están pasando en la misma familia y todo eso. Eso es, hermano. Pues un poco todo eso. Eso es, hermano. Pensar un poco eso. Concienciarse. Pues hasta aquí entonces nuestra entrevista de hoy. O sea, fuera del sistema incendiaron tu banco. Somos la nueva plaga. Nos tenemos en el blanco. Arena apunta en fuego contra presidentes de algún weón en el Vaticano. Que viste de blanco. Bañados con joyas y lujos, soñando en ser lumbre, Sudamérica y África, de pobreza sin cumbre. Unión, fe, corazón y lucha. Talento uso contra malparidos que abusan. Protesta nunca caduca. Underground de los pies a la nuca. Musiquita sin mensaje para mí es basura. Apurando porque tengo el tiempo en contra. Voy ahora por hojas retratando adversidades que una afronta. El real hip hop retorna. Soldados que te gritan. Deja de esta Babilonia. Pare lo que tú quieras oír, sino lo que hace falta. Vivencias basadas sacadas del entorno sucio hostil. Que gracias también aprendí que el rap te salva de morir. Crece la mente, crece la persona. Comprándote más ropa no te aumenta las neuronas. Distorsiona moda con cultura puta de empresario. Con real explica por su lucha suda. Mi empresa soy yo y mi hermano el Econ. Del propio bolsillo sale la inversión. Amor, corazón es la otra sazón. Bendiciones a todos los que apoyaron. Siempre real, pa' mí lo esencial. La fama, la plata pa' ti va a quedar. Misión ayudar, al joven guiar. Triunfo mi hermano si uno puedo salvar. No quiero ser dramático, pero si observas desde tu balcón de raza o ático. Más gente busca entre basuras de los barrios. Ojos ciegos, bocas mudas. No contribuyas a su política inmunda. Solo en los caminos, rendirse o luchar. Pelear para ganar, no está lejos, puede ser feliz. Soñar con quitar del mundo, apartar lo gris. Donde nuestros hijos puedan sonreír. Código rojo, se buscan en la escuela. Código rojo, toda la fruta deseando. Repito, repito. ladies and gentlemen. Chile. A la gente que me odia, que me ama, que me escucha, que en mi cuerpo, que en mi alma lo siento. Lo hago por amor y conciencia en la lucha. Somos los de afuera, papá, piensa. Es lo que tengo, lo que siento, poseídos por el verso. Escapamos de su cerco, libre soy antes que muerto. Levántame ese puño, somos los de afuera. A la gente que me odia, que me ama, que me escucha, que en mi cuerpo, que en mi alma lo siento. Lo hago por amor y conciencia en la lucha. Somos los de afuera, papá, es lo que tengo, lo que siento, poseídos por el verso. Escapamos de su cerco, libre soy antes que muerto. Levántame ese puño, somos los de afuera. Hip hop, Argentina. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo. Tiempo, tiempo muerto, tiempo, tiempo muerto, tiempo muerto, tiempo muerto. Pues vamos con nuestro tiempo muerto de hoy, la sección preferida de Cross. Así es. Pues dice así, hablamos del príncipe Harry y sus palabras menudo fueron... Menudo Harry. Harry. Dice, matar musulmanes es tan divertido como jugar a los videojuegos. Estas han sido las acertadas palabras de este muchacho. Inoportunas, diría. Por eso, acertadas. Es que, claro, aquí no se pilla la ironía en la radio. ¿Hijo de quién? Hijo de la gran... del príncipe Carlos. Claro. El príncipe más guapo, que también es irónico, ¿eh? Bueno, afirmó este jueves, tras 5 meses de servicio militar en Afganistán, que matar musulmanes desde un helicóptero es tan divertido como jugar a los videojuegos, desatando una polémica en su país con estas declaraciones. Bueno, en su país y en cualquiera. Así fue criticado por organizaciones y movimientos pacifistas tras revelar que durante su segunda estancia en Afganistán como piloto de combate disparó contra musulmanes y mató a algunos de ellos para proteger a su pueblo, dice él. Yeah. Proteger a su pueblo, ¿dónde? Allá en Afganistán, ¿no? No lo tengo muy claro. Ahí, porque... ahí al lado. Realmente el sentido es nulo para mí, ¿no? Bueno, continúa diciendo que tomar una vida para salvar otras vidas, de eso se trata, enfatizó aquí nuestro amigo Harris. Harris Potter. Harris el sucio. Menudo. Menudo sucio. Continúa diciendo que es una alegría para mí porque yo soy una de esas personas que le encanta jugar a la PlayStation, a la Xbox. Así que con mis dedos me gusta pensar que soy probablemente muy útil, dijo. ¿Qué? El dedito. El dedito que se lo meta. Sí, se lo mete, yo creo, porque hay cosas que no. Que no. Asimismo, alegó que si hay gente que trata de hacer cosas malas a nuestros muchachos, entonces vamos a sacarlos del juego, en referencia a su estadía en un país invadido desde hace más de una década por las fuerzas militares de la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, recordemos. Y este ha sido uno de nuestros tiempos muertos. ¿Qué os parece? Madre mía. Es que ¿qué le diríais a este Harris? A este Harris había que darle un collejón doble, así con las dos manos. Que se haga un harakiri. Que busque la cola voladora. Habría que echarle del casino a la reina. Que se lo coman los zombies. Que se dé a las sales de baño, ¿no? Que se lo coman los zombies. Aunque a ver sí. Si le va a dar más, quién sabe, es que se puede convertir en un monstruo. En realidad, como dicen aquí, tiene un morro que te caga. ¿Este? Ahí tiene un morro que te cagas porque es terrible balsa. En el sentido de que está ya haciendo su servicio militar, aparte de que está matando gente en otra tierra que no es la suya. Por matar. Por matar, dice que está defendiendo a su gente. Me cago en su puta gente, pero no. Vaya, claro. Vale. Claro. Polémica ahí. Que no tiene nada que ver, es lo mismo, hermano. Ya, ¿para qué voy a continuar? Pero es lo mismo, hermano, que está pasando con la neocolonización sudamericana. La misma mierda. Pues bueno, a este príncipe. Más vale que... ¡Vaya! Se convierta en rana. Sí, porque... No sea rana. Para mí, mis peores deseos. ¿Qué le vamos a hacer? Continuamos con nuestro tiempo muerto y vamos a hablar de... Sí, espera, pero... Yo te pido que... Esto, redoble de tambores, ¿no? ¿Qué? ¿Me que vais te a contenga, no, yo sé que... No me lo pongáis, ¿eh? No, por favor. No. Y cómo no, pues vamos a hablar de Costa y su último long play. No. Su vejatorio long play, diría yo. Hay que decir que ha sido tal revuelo el que has formado, tío, porque eres como un nazi, pero para mujeres, más o menos. Joder. A esa altura está, ¿sabes? Entonces, en change.org se ha hecho una plataforma para afirmar que retiren todos tus discos, porque es que das asco, hijo. Das asco. Porque esa forma de vejar a las mujeres que aparecen en tu videoclip de labios tatuados y no me lo pongas, por Dios, porque es que entonces ya no me contengo. Viti, por favor. ¿Sabes? Es que intento no escuchar, pero es que... Bueno, hay que decir que este hombre tiene que tener cuidadito, porque también tiene que saber, que lo sabe, porque si sus discos se venden y vale tan guay, es porque hay gilipollas que le siguen. Y por desgracia, si tú vas diciendo esas mierdas y provocando así que los chavales se crean que eso es lo que tienen que seguir, porque eres un icono, digámosle así, para ciertas personas, ciertas qué personas también, pues... Chico, ten cuidadito. Bueno, risas. por lo que veis, Pat está muy indignada ya. Bueno, ya repartió zapatilla a tope. No, bueno, yo lo he visto por la. No sé bien ni qué decir. Bueno, por lo visto, ese señor vivía por aquí, por el barrio Lavapiés. No sé, nunca lo vi. Yo lo vi tú. Yo lo vi por ahí, claro, y era mi vecino. Bueno, yo vivía en calle Mini. Claro, sí, calle Ministriles, ¿no? Bueno, en fin, yo no tengo nada que decir de ese señor, solamente que a lo mejor debe tener un pequeño trauma, porque... ¿Pequeño? A lo mejor que la tiene pequeña. Porque presume de no sé qué va, qué sé yo. Hermanito, más calladito, calladito se ve más bonito. Máximo respeto para todas las mujeres. Sí. Pues, continuemos, por favor, porque... No me quiero extender más por no faltarle el respeto más que lo falta en sus videoclips a todas las mujeres. Siguiente tema. No lo mereces. Y, tío, algún día te dará una sobredosis y me alegraré, sinceramente. But got me up a send for your quarter. Come and find out me sitting me down. Me up a send for a lighter. Pick up on down Babylon. Hey. Oh, green grade, purple grade, brown grade for me. High grade, chopper grade, Medicaid for me. Give me meditation, give me vibes in a hurry. A bum jar of herb keeps me curry. Way back in the days of old, before Babylon entered where plants were grown, a little jar of herb was on Solomon's throne. You can't tell I and I leave it alone. It's like 1, 2, 3 jars for me. Come take a seat, a little reasoning with me. Elevate yourself, keep your mind ever ready, steady. Will me up and catch up all the fire. Pick up on the scene, sitting with strong. Me have a send fi a Rizla. Think up on the sitting, sitting with strong. Forgot me have a send fi a quarter acre. Illy bitty though. Me have a send fi a lighter. Think up on down Babylon. Hey. Okaya man, Rasta man, pass me the kochi. Psalms give praises to Wiley. Anyway we did it, boom, jaw, we happy get it. I could have fresh or press it. Herbs to I is a sacrament. And if you feel I and I, then a message sent. Your happy class green as intelligence. The king of kings I will represent. It's like Islam. Enlaces solidarios. Enlaces solidarios. Enlaces solidarios. Pues sí, así es nuestra sección. Enlaces solidarios. Después de... Después de eso. Bueno, continuamos. Dice así: Red por la dignidad de los barrios, blogpost o sea, perdón, .blogspot.com.es. Tiene todo, com y es. En nuestros barrios, este es su comunicado, en nuestros barrios y pueblos podemos observar claramente las consecuencias de las decisiones de nuestros gobernantes sobre la vida de las personas. Sufrimos el miedo de ser expulsados del mercado de trabajo, de ver cómo se ponen en riesgo los servicios públicos, el mecanismo con que contamos para compensar la desigualdad brutal que genera nuestra sociedad. Son las vecinas y vecinos de nuestros barrios y pueblos, la inmensa mayoría de las personas, las que ven mermada su calidad de vida y cada vez más limitada su condición ciudadana, sometidos y sin derechos reales, mientras unos pocos incrementan brutalmente sus privilegios a costa de los demás, empobrecidos y empujados a situaciones límite. Frente a este proceso de degradación de derechos y abandono y empobrecimiento, exigimos la puesta en marcha de medidas inmediatas y concretas que garanticen unas condiciones de vida dignas a los sectores sociales que se están viendo golpeados de manera más brutal por las políticas económicas del gobierno. Así es, repito, Red por la Dignidad de los Barrios, blogspot.com.es. Bueno, yeah. Y continuamos con los enlaces solidarios. Y el próximo enlace solidario es de El Grillo Libertario. Repito, El Grillo Libertario. Lo puedes encontrar en www.nodo50.org /El Grillo Libertario. Lo repito, El Grillo Libertario, www.nodo50.org /El Grillo Libertario. Yeah. Es un colectivo antiautoritario que funciona como distribuidora de material social en Cornellá. Se llama Grillo Libertario, llevan ya un porrón de años funcionando. El Grillo Libertario. Y continuamos con los enlaces solidarios. Dice triple B, se lo he copiado a Jurito. librosenred.com. Es una página web donde podemos encontrar mucha variedad de libros en archivos de texto, la mayoría de ellos en descarga gratuita. También podéis comprar otros libros a bajo coste, así como mandar vuestros propios para venderlos. Lo importante es que tiene una sección gratuita y hay bastantes libros interesantes ahí. Oye, echarle un vistazo. Por favor, yo quiero decir este próximo enlace solidario. El siguiente, venga. Redoble de tambores. Bueno, yo digo el enlace y tú dices el texto, venga. Vale. Espera. Es que somos así, son cosas que pasan de directo, ¿sabes? Que vas a leer y de repente te quitan. Es un enlace costra, ¿no? Sí, eso costra. Es. Y yo doy la dirección, estilopinturavinilo@hotmail.com. ¿Y qué es lo que podemos encontrar ahí, Julio? Mira, podemos encontrar pintura, especialista en decoración, rotulación, graffiti, murales, aerografía, serigrafía, lisos, lacados, estucos, trapeados, veladuras, esponjados, molduras, barnices, papel, pintado, cenefas, textura glass, exposi, señalización, suelos, etcétera. Todas las técnicas, limpieza y seriedad, presupuesto sin compromiso. Chanfle. Estilo pintura vinilo, hermano. Es un excelente trabajador, hermano. Así es. Del barrio. Yeah, hecho para el barrio y para toda la gente que quiera, la gente que quiera tunear los coches, la gente que quiera hacer un grafiti en un cierre, la gente que quiera hacer un cartel arriba de su local. Todas esas cosas están en estilopinturavinilo@hotmail.com. Envíenle un mail y tendrá su presupuesto, hermano. Ajá. Y hasta aquí nuestros enlaces solidarios de hoy. eventos. Actividades. Eventos. Eventos. Pues vamos con nuestra sección de eventos. Empezamos con una manifestación el 16 de febrero, Stop Desahucios, por el derecho a la vivienda contra el genocidio financiero. Señalamos a los responsables. Exigimos Stop Desahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social ya. Convoca plataforma de afectados por hipoteca. Para más información, afectadosporlahipoteca.com @LA-PAH. Y seguimos con los eventos. El día 3 de febrero, es decir, pasado mañana, plaza del 2 de mayo, empezamos a las 11 con desayuno popular, jornada de trueque en Malasaña. Trae lo que te sea útil para otros y llévate lo que te sirva, el primer domingo de cada mes. www.truequemalasaña.tk. Bueno, y seguimos con los eventos. Y el viernes 15 de febrero, hip hop en la Tabacalera. Viernes 15, lo repito, viernes 15 de febrero, hip hop en la Tabacalera. A partir de las 20 horas, o sea, a las 8. Embajadores 53, esa es la dirección, chicos. Se bajan en Embajadores, suben arriba y están al lado de la Tabacalera. Entrada gratuita, vas a estar Pisco MC, Ortega Dogo, Majoque Raza, toda esa gente que viene desde Francia. Pisco MC, chileno también, Ortega Dogo argentino y Joker Raza. No lo conozco muy bien. París City Plaga, ese es el club. Hermano, disculpen que si fui así, pero París que Plaga, fue desde mi sinceridad, hermano. También van a estar también, van a estar aquí los presentes, los de afuera, Pablo 7, Yasoblex y Omega, el Conche Tumare. Ese viene de Chile, ese viene de Puente Alto, Claro, hermano, así que ahí toda la gente, discúlpenme por la falta de información, hermano, pero ahí está la crew París City Plaga, los de afuera, Pablo 7, Yasoblex y Omega, el hijo de puta, o sea, Conche Tumare. Porque aquí se traduce eso, ¿no? El Conche Tumare sería el hijo de puta. Y entrada gratis, ¿no? Entrada gratuita, eso es, muchas gracias. Entrada gratis, hermano. En Embajadores 53. Claro. Y seguimos con otro evento. Kamikaze presenta Kiki Sound el viernes 8 de febrero, Madrid, Sala Road Kitchen. Raíces y asfalto se llama el evento. Pues asistirán a Aaron Baliti, El Langui, Gordomaster, Kamikaze, KCO, Raika, Rapsus Clay, Sicarios, Ohai, Xisi, como quiere que le llamen, Selas, Sharman y muchos más. Y podéis, el Cosa también. En fin, el que diga yo este evento. Bueno, pues puntos de venta Tribu Urbano y Urbana y Grime y Store, Madrid. Bueno, y el próximo evento me gustaría que lo comentaran aquí la gente, ¿no? Sí, recordar que el día 15, ¿fallo o no fallo? ¿O día 15 de febrero es? No hay fallo. ¿Es el 15? Vale, pues el día 15 tendrá lugar la próxima fiesta de Voces de la Calle en Gijón. Eso es el 16. El 16, ¿ves? ¿Cómo me estaba equivocando? Yeah. Vale, pues el 16 estaremos por ahí en Gijón, lo vamos recordando, pero bueno, ya lo iremos diciendo hasta que llegue el día. Básicamente, todos los programas. Y uno más que tenemos por aquí, dice Teatro a la Gorra en la Casa del Barrio de Carabanchel, Avenida de Carabanchel Alto, 64, Madrid. De la mano del proyecto Amaginea se estrenan las jornadas de teatro a la gorra. Las jornadas surgen para acercarnos una muestra de la producción escénica de calidad de una manera accesible a todo tipo de público. El programa de este primer año ofrece dos montajes de la mano de compañía Teatro Brick, centrándose ambas principalmente en el tema amoroso en clave de comedia. El viernes 8 de febrero el público podrá disfrutar de la obra Cuadros de Amor y Humor al Fresco, del autor José Luis Alonso de Santos, donde los actores adentran al auditorio a través de las palabras del autor, en la extraordinaria complejidad que se caracteriza a las relaciones y a los sentimientos humanos, su ritualización social, la dinámica de las conductas, las fuerzas que las dominan y otros grandes temas del amor. Al día siguiente, el sábado 9 de febrero, se realizará el montaje de la autora Paloma Pedrero, Noches de amor efímero, cuyo argumento se articula a través de tres historias cortas: De la noche al alba, donde un hombre enamorado de una prostituta le confiesa su deseo de apartarla de las calles y compartir su vida con ella; Solos esta noche, en la que un joven parado conoce a una chica insegura y asustadiza; y La noche que ilumina, donde una mujer maltratada se refugia en un abogado traicionado por su pareja. Para completar la muestra con el objetivo de ampliar el concepto del arte, el público podrá disfrutar de la exposición Eccentric Art del autor y actor Jorge Abante, que próximamente tendremos aquí en este programa. Así es. Y ambas obras dirigidas por Cristina Martín se representarán a las 21 horas en la Casa del Barrio de Carabanchel, situada en la avenida de Carabanchel Alto, repito, 64 metro Carabanchel Alto. Pues nada, le recomiendo a Costa esta última de La noche que ilumina, por lo de la mujer maltratada. Por la raza y la situación, ¿quiénes somos para condenar a los demás? ¿Quiénes somos para juzgar a los demás? El que pide pan lo hace por necesidad. Le pido al Señor que escuche el clamor. Dale ben ben, tu décalité, la pauvreté de manger par les guerres qui ne cessent pas de tirer. Les mêmes images fistées, TDMC, à nos présidents qu'on ne cesse pas de nous manipuler. Bad boy, la main qui prend et donne, la nouvelle donne de la last génération, de la positive vibration. Bad boy, on a tout compris, tout compris, on nous critique. Nous sommes la nouvelle génération des taudis. Yole, yole, yole, yole, yole, yole, yole, yole, yole, yole, yole, y si pierdes la batalla, recuerda nunca estás solo. Y que yo ya te acompaño, ten seguro que no fallas. A veces siento que caigo en un agujero, sin amor, sin tu luz. Triste al morir, ya no le temo, entre ansias, desespero. En Babilón triste siento que me muero. Desdén, sin freno y sin freno, entro en el vicio, caigo en el desquicio. Líneas pintadas sobre un cristal bien liso, tu bendición me levantó y tu amor me dio las fuerzas. Pude entender la misión, entrar en razón, saber que el enemigo acecha. Con tu protección no hay quien le tema, siempre quiero tu bendición. Un amor sin condición, oh ya, ya. Chole, chole, chole, chole, chole, chole, chole, chole. Y estamos de vuelta. Ese tema que estaba sonando por ahí, ¿cuál era, Pablo? Bueno, ese era con un hermano de Guinea Conakry, Ibrahim. Bra, bra, bra. Que estábamos comentando aquí que ayer tenía que cantar ahí en la tabacalera, lo llevaron preso la Fospolis. Pero bueno, no pasa nada. Eso soluciona es todo luego. Quieto, people, lavapiés. Y ahí está, y se llama ¿Dónde se quedó el perdón? También canta el Lion del Oriente y el Jazz of Black. Y ya ahí está Lavapiés Barrio ahí. De puta madre. Pues bueno, vamos a ir con el correo. Ya sabéis, si queréis mandarnos vuestros temas o comentar algo sobre lo que estemos diciendo en el programa o dar cualquier tipo de idea, tenéis que mandarnos un correo a radiovocesdelacalle@gmail.com. Y en este caso tenemos un mensaje de Laura, que dice Pat. Pues sí, Laura Oscat, desde aquí un fuerte saludo. Anda. De nuestra parte. Un beso. Y otro Iván. Que dice así, que empieza a circular ahora, no esperar hasta febrero y apuntar en vuestras agendas en el Día del Consumidor, que no se te olvide. Vamos a pasar del cabreo a los hechos, apagón general el día 15 de febrero. El día 15, el Día del Consumidón. Consumidor, perdón. Del consumidón. Subirán de consumidón. Ven ahí a hacer la mezcla. Apagón general de electricidad. Desconectar el automático general en todos los hogares españoles a las 22 horas en señal de protesta por la subida abusiva de Endesa, Iberdrola y Fenosa. Han llevado a cabo en sus tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2013. Vamos, este mismo año. Que sí, que ya empezó a subir. Que menudo subidón ha pegado. Que lo hemos notado todos. La única forma que tenemos de luchar los consumidores contra esas prácticas abusivas es con medidas como esta. Por eso os convocamos a seguir esta iniciativa que comenzará a las 22 horas y durará mínimo 5 minutos. Con solo 5 minutos haremos un hueco en sus arcas, que se acordarán de todos a los que están robando. Os rogamos que lo hagáis pasar al mayor número de correos electrónicos posibles o difundirlo como lo estamos haciendo. A ver si estas empresas, que por desgracia son todas propiedad de él mismo, por no decir que son primos, pero pues bueno, sí. A ver si se nota y pero vamos, a ver. Yo creo que no va a subir, no va a bajar, pero bueno, no pasa nada, pero revolución igual, sí, eso sí, por lo menos esos euros no se los llevan, un poco, por lo menos, si seguimos sin hacer nada, pues la cosa será peor, como dijo antes el compañero. Cuando lo de Pinochet, si los españoles seguimos durmiéndonos, nos van a robar todo aquí a 10 años. Ya, lo poco que queda cada vez. Menos. Entonces, pues ese es el tema. Bueno, otro correo que tenemos por aquí, de Expresión Esperante, dice: buenas, en primer lugar, darle la enhorabuena por el programa. Yo personalmente lo escucho los domingos porque me pilla siempre trabajando. Y mis compadres, pues más de lo mismo. Y bueno, pues como siempre, os envío noticias. Hoy voy a sugerir también un temilla que es de un grupo punk llamado Hachazo. Y el tema se llama Mirando hacia otro lado. Un abrazo y a seguir así, Rubén. Pues otro abrazo para ti, compadre. Y ahora te pondré el tema por aquí de Hachazo y para que te lo escuches el domingo. Ahí está. Pero yo te lo voy a poner hoy, ¿eh? Te lo voy a poner ahora, pero tú te lo escuchas el domingo. Oye, ustedes saben lo que es Hachazo en chileno, ¿no? Hachazo, despertar con resaca. Tremenda resaca. Vamos, Hachazo. Tremendo Hachazo. Vamos. Y te tienen de comida puré. ¿Te puedes hacer una sopita? No, su puré, ahí. Historia, Lizama Home en la casa, yo. Yeah, man. Yeah. Bueno, continuamos con el correo después de este comentario interesante. Nos manda un correo Perico de los Palates y dice: The Walking Dead, The Drug Attraction, The Toilette, su puta madre. Ya no saben qué probar los putos drogatas de mierda. Ese es el email en concreto, así. Creo que se refiere a las sales. A las sales de baño, ¿vale? ¿No? Alegría. Joder, con Perico, macho. Qué bravo el tío. La verdad que me contrasta con el correo de la semana pasada, ¿no? Es que esto es así, la audiencia es así de loca, ¿sabes? Lo de la de guardar la compostura, ¿no? Sí, claro. No, es que le explico a la gente que estaba aquí que la semana pasada. A lo mejor se nos fue la olla con el lenguaje y nos escribieron un mail donde decía que teníamos que guardar la compostura, que el lenguaje, que cuidáramos tal, que sí, que ahí perdíamos el criterio, claro. Tal. Y en fin, siempre lo perdemos. Eso me gusta, perder el criterio. Así es. Más controversial que Julio Bombalé. Yeah. Mejor de puta. La puta cabe, venga. Que sois unos hijos de puta. Sí. Sí. Y bueno, esos han sido todos los correos de esta semana. Y invitamos a la peña que nos mande correos durante la semana enviándonos noticias o sus temas, peticiones o lo que sea. Y tienen que mandarlo a radiovocesdelacalle@gmail.com. Y nada, después de esto, pues viene la despedida, ¿no? Como 3 horas después, como siempre. Viene la despedida, pero con un gran tema musical, ¿no? Sí, sí. Que vamos a tener por aquí. Hoy, para cerrar el programa, vamos a darle cancha a la peña de Lavapiés para arriba, ahí que se nos hacen unos temazos muy buenos. Y vamos a ver qué se puede hacer. Mientras tanto, mientras se prepara la técnica, que vamos está, despidiéndonos, que está llegando, claro, vamos, ¿no?, despidiéndonos un poquito. Pues nada, desde aquí un placer compartir una noche de viernes para mí, una noche de domingo para Rubén, por ejemplo, o cualquier otro día que os podéis descargar los programas. ¿Dónde? Es verdad, no lo hemos repetido hoy. Nunca. No lo hemos dicho. Mundo pues Libertario, ¿no? Mundolibertario.org. Mundo Libertario. Una página muy buena. Y también en radiovocesdelacalle.wordpress.com. .com. Sí. ¿Punto qué? Es que no, ¿el WordPress? .com. .com, coño. Perdón. .com. Y nada, y bueno, pues desear una feliz semana. Bueno, eso, nada, desearle una feliz semana a la gente, agradecer a todos los Lavapiés Barrio, a los de afuera, a mi hermano, a Cidín, a otro hermanito que estamos aquí, Lizama Home. Y también agradecer a la gente de la radio, porque también tuvimos un problema técnico y a pesar de ello seguimos y tuvimos que acortar un poco el programa, tuvimos que cortar una sección y otras cosas. Agradecer a la gente que ha tenido la comprensión y discúlpeme por dilatarme, pero estoy con mi gente y me apasiona esa ola. Voy a portarle Santiago de Chile. Ponte un temita ahí para cantar ahí, para despedirnos ahí. Bueno, que se despidan los brothers, ¿no? Respect. Música. Dice, esto es la música, lo que nos hace fluir, hermano. La música no se para, hermano, y el gobierno ni One nadie. Love. Dice, música es lo que hago para sentirme bien. Música es lo que hago para sentirme bien. Elevo mi alma, encuentro la calma. Limpia ya los males, mi mente se siente sana. Fluye desde mi interior, lo siento por mi blog. Reggae music, el idioma del recreador. Música es lo que hago para sentirme bien. Música es lo que hago para sentirme bien. Elevo mi alma, encuentro la calma. Limpia ya los males, mi mente se siente sana. Fluye desde mi interior, lo siento por mi blog. Reggae music, el idioma del recreador. Música, reggae roots. Va por ya, por mi gente, por mi crew, ghetto youth. Es bendición que encendió el fuego la torre de Babel. Ya cayó Babilón. Séptimo día, todos canto y alabanza. Cuerpo y espíritu descansan. Ya se exalta cuando estás en la palabra. En pasajes oscuros es la luz de mi esperanza. Música, reggae roots. Es levantarme, siempre vibra positiva la mañana. Es encender el chalice antes de irme para la chamba. Es mantenerse vivito en un mar de patrañas. Bendición para mi gente. Original ragamuffin presente. ¿Cómo va? Mira con Pablo 7 cantando y música. Música es lo que hago para sentirme bien. Música es lo que hago para sentirme bien. Elevo mi alma, encuentro la calma. Limpia ya los males, mi mente se siente sana. Fluyo desde mi interior, lo siento por mi blood. Reggae music, el idioma del recreador. Es imposible parar, no. No lo podrán parar, ustedes saben lo que hablo. Cuando corre por las venas, siento la vibración, mi corazón se acelera. Es que reggae music no tiene freno. No podrán ganarla ni el gobierno ni el dinero. Mi gente real siempre va a luchar, porque nuestra música la ilumina ya. Música suena diciendo la verdad. Música suena en comprensión del mal. Música que siempre va a luchar. Es nuestra alegría que el pueblo va a expresar. Y es que dentro de mí quiere explotar un lion. No pueden contenerlo, no pueden pararlo. Guerreros en batalla, vamos a estallar. Lavapiés barrio siempre marginal. Original. Oh, no, no, no, Julito Piñón, sí, voces de la calle, yeah. Represento. Oh, no, no, no, no, no. Yes, Lavapiés barrio. Fire, Lavapiés. Sí, es. Fire, fuego. Lavapiés barrio, hermano. Yeah, man. Y Samahón. Ya ves. Dale volumen a los cascos, hermano. Así es. No, la otra, dale la otra, hermano. Pula, pula, pula, pula. ¿Ahí bien? Quisieron, una que se llama Quisieron. Eso. Yeah, ahora sí, hermano. Esto es Lavapiés Barrio, en directo para toda la gente. Y... Yeah. Yo, yo, yo. Ah, ah, ah, yeah. Y no, dice, no, dale, caña ahí. One, no, no, oh, original root boy. Yeah. Tío, la música no voy a... Están más por aquí arriba, o sea, no la voz, solo la música. Eso, eso. Yeah. Dice, quisieron aplastarnos, quisieron corrompernos. No se dan cuenta que seguimos aquí. No lograrán callarnos aunque quieran. Quisieron aplastarnos, quisieron corrompernos. No se dan cuenta que seguimos aquí. No lograrán callarnos aunque quieran. Voy hasta el fin. Desde el 96 mi pluma la dirige el rey. En ese entonces me llamaban el 16, ok. Tomé conciencia de mis actos y elevé la voz a lo más alto. Sonidos hip hop, sonidos reggae. Inunda mi habitación, cuatro paredes. Chile, Santiago, Cerro 18, Colón Oriente. Especial dedicación y digo vivo pa' mi gente. Hoy yo los frutos, la semilla de estar en familia. Hoy me di cuenta que con la bendición de Yahuaya medito muchas veces con indica sativa. Presente y boom un ras, consciente, vida positiva. Cogió el avión, cambio de ambiente. Pero no este sentimiento que aún sigue latente. En 2012 el señor ha pasado a estos exponentes. Pablo 7, León del Oriente, en el Mike aplastan serpientes. Quisieron aplastarnos, quisieron corrompernos. No se dan cuenta que seguimos aquí. No lograrán callarnos aunque quieran. Original, voy hasta el fin. Quisieron corrompernos. No se dan cuenta que seguimos aquí. No lograrán callarnos aunque quieran. Original, voy hasta el fin. Tenemos masa y sigo en pie, óiganme. Digan lo que digan, estoy sonando con mi friend. Again. Tenemos la técnica, fuera de apariencia. Ya son varios años llevando real conciencia. Con los de afuera llevando ritmo positivo from the street. Y seguiremos hasta el fin. Y no me rindo, no. Llegando mi paso y bendito. Vaya, elevo mi canto como un león. Me mantengo firme aunque camine en Babilón. Desde el barrio represento a toda mi gente. Ustedes sabrán que mi voz no se vende. Pablo 7, el Lion del Oriente. Contra el sistema nuestro canto no lo vencen. Porque no lo vencen. Directamente del ghetto. ¡Falla! Quisieron aplastarnos, quisieron corrompernos. No se dan cuenta que seguimos aquí. No lograrán callarnos aunque quieran. Original, voy hasta el fin. Quisieron aplastarnos, quisieron corrompernos. No se dan cuenta que seguimos aquí. No lograrán callarnos aunque quieran. Original, voy hasta el fin. Yeah, po, po, po, po, po. Barrio, hermano. Yes, no hey. Nos callarán, hermano. Radio Voces yeah, de la Calle, hey. Está en la casa. Hey, hey, hey. Yeah. Yeah. Lizama Red, Lion yeah. del Oriente. Hey, Lizama Red. Yeah. Yeah. Hey, radio, hey, yeah. Así es, Lavapiés sí, sí, presente. Sí. Toda la gente. Radio Ela, Voces de la Calle. Dale ahí, dale ahí. Guapa, de puta madre. Con otra más, último, sí. Sí, sí. Es la misma. Ahí vamos con el último, hermano. Ahí vamos con el último. Y nos vamos. Todo bien, hermano, Lavapiés Barrio representando, hermano, gracias por la invitación, Voces de la Calle, representando la realidad del barrio, hermano, Lavapiés City, inmigrantes sin papel, hermano, aquí estamos, haciendo música. Eso mismo. Era otro, ¿no? No, lo vienen por mí, ahora viene. Yeah. No pasa nada, hermano, Julio Piñón, sí, yeah. Era otro, ¿no? Sí, sí. Ya, yeah, ya, yeah, para toda la gente que quiere... De la buena, ganga. ¡Bam! ¡Pomala! ¡Wala! Yeah. respect. Nos vamos con un reggae music, hermano, ahí, para toda la gente, voces de la calle. Muchas gracias, hermano, por invitarnos, hermano, Lavapiés Barrio, contra el sistema. Vienen por mí y vienen armados. Bestia policial, ahí quiere verme humillado. Con su prepotencia vienen endiablados. Hoy vienen endiablados. Vienen por mí y vienen armados. Bestia policial, ahí quiere verme humillado. Con su prepotencia vienen endiablados. Hoy vienen endiablados. Si me pillan, me paran. Y en cana el fin de semana. Que si me pillan, me paran. Voy por fumar, por fumar, por fumar ganja. Si me pillan, me paran. Y en cana el fin de semana. Si me pillan, me paran. Voy por fumar, por fumar, por fumar ganja. Y hace tanto frío, no se puede pensar. Y con tanto viento, yo no puedo ni armar. Con tanta cura, no se puede fumar. Tranquilo, ni en la calle, ni en la puerta del portal. Hay por torciado, fumándome un cohete, me han pillado. Tres bestias engreídas en su carruaje, me han paseado. Y hasta el calabozo con apodo de volado. Miraba pa' todos lados, yo estaba anonadado. Mira como el sistema ya está ta policial, gubernamental. Su trato con el rasta era muy especial, pero son fallos del sistema. Mi freno, no, no, no. Dicen que la hierba te mata, pero la medicina para toda la humanidad. Oh, no, no, no. Dicen que me pongo muy rebelde. Y yo me pregunto, rebelde, ¿a quién? ¿Quién les dio el poder para decirme a mí lo que yo tengo que hablar o lo que tengo que hacer? Mandados a hacer para proteger, pero cuando le llaman nunca cumplen su deber. Y esto es para la gente que se siente perseguida por demonios verdes que nos tienen en la mira. Hay miles de entradas, provoca las salidas. Me tienen encerrado por fumar la prohibida. Sé que desde lejos ellos a mí me miran, empuñando UCIs que es su arma homicida. Camino yo tranquilo esperando que ellos me sigan, pero no podrán conmigo cuando van sus amigas. Vienen por mí y vienen armados. Bestia policial, ahí quiere verme humillado. Con su prepotencia vienen endiablados. Ahí vienen endiablados, así. Vienen por mí y vienen armados. Bestia policial, ahí quiere verme humillado. Con su prepotencia vienen endiablados. Ahí vienen endiablados. Si me pillan, me paran. Me paran el fin de semana. Que si me pillan, me paran. Voy por fumar, por fumar, por fumar. Si me pillan, me paran. Y en cana el fin de semana. Si me pillan, me paran. Por fumar, por fumar, por fumar ganja. Cuando camino por las calles de Madrid, no sé por qué siempre me para la policía. Y yo no entiendo. Si yo lo quiero estar con mi gente, levantando reggae music pa' que sepa la gente. Porque no sé, no soy delincuente por ser sin papeles. Original Rude Boy, Lavapiés, represento. Wow, Lizama Record, que está grabando, improvisando. Muchas gracias, Culo Piño, la voz de la calle. Wow. Representando pa' toda mi gente, Lavapiés, Barrio Arde. Boom. Vienen por mí y vienen armados. Esta policía la quiere verme humillado. Con su prepotencia vienen endiablados. Por ahí vienen endiablados. Nacen y vienen por mí y vienen armados. Bestia policía la quiere verme humillado. Con su prepotencia vienen endiablados. Por ahí vienen endiablados. Si me pillan, me paran. Y entran al fin de semana. Si me pillan, me paran. Voy por fumar, por fumar, por fumar ganja. Si me pillan, me paran. En cana el fin de semana. Que si me pillan, me paran. Voy por fumar, por fumar, por fumar ganja. Lavapiés Barrio, hermano. Representa. One night. De verdad, hermano. Siempre en blind y nada. Bla, bla. Así es. Hermano. Como mola esto. Ya, Gracias. Lavapiés Barrio, hermano. Totalmente original, totalmente sentimental, totalmente desde el origen, totalmente desde la realidad del barrio. Sin bling bling, como dijo el Pablito 7. Yes. De puta madre, agradecer desde aquí la presencia de toda esta peña esta noche de viernes. Con un montón de cosas que decir y que compartir, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, también voces de la calle, hermano. Sigan ahí luchando contra el sistema, hermano, siempre representando la verdad. Ya, yeah, man. Y ya sabes, los jueves en Tabacalera. Hip hop, cultura hip hop gratis, hermano. Ya, yeah, man. Sin el fucking dinero ese que nos jode. Que quiera mostrar su arte ahí. Ya sabes. Ya, yeah, man. Pues de puta madre, pues con eso. Muchas gracias por la invitación, hermano. Muchas gracias por aceptarla. Gracias, y venir hasta aquí. Hemos estado a gusto. Ya, yeah, man. Sí, así que yo creo que nos vamos a ir despidiendo ya por hoy. Vamos a cerrar el programa. Y hasta de puta madre. Así es. Así que no nos queda más que mandar muchos besos para todos y todas. Saludos a los cortes. Así es. Sí, a pesar de... ¿Puedes mandar un saludo? Saludos. Sí, claro, saludos aquí a Santiago de Chile. Ya, yeah, ya. Por supuesto, mi hermana. Saludos. Saludos a los cobros de Cerronavia. A la mamá de Lizama, que está en Cartagena. Ya, yeah, man. A todos los cabros ahí. De, sí, ya, yeah, man. Saludos. Santiago. Saludos para el Cerro 18, la Colombia, ya saben. Santiago de Chile. Para la gente de Perú, de toda Latinoamérica, que apoya esta cultura hip hop underground. Y respeto desde parte de aquí del barrio Lavapiés, de Pablo 7, Lizama Reg, los de afuera, Sindicato Latino, mi hermano Chiliscote. Ya, man. Esto seguimos es unión, luchando, respeto. Hermano. Ya, man. De puta madre. Así que, bueno, concluimos concluimos el programa y ¿a quién tendremos la semana que viene por aquí? Respeto. La próxima semana tendremos a la gente de COIN, ¿no? A la coordinadora de inmigrantes. Así es. Eso es. Así que nos toca entrevista social. Ya sabéis que vamos alternando un poco entre social, musical. Anteriormente tuvimos a Luciano, que es artístico, social. Una mezcla también. Un poquito de todo. Y la semana que viene, como ha dicho Julito, pues toca entrevista social. Tendremos a la peña de la coordinadora. Bueno. Así que nada, yo personalmente y de parte de, también que formo parte de Lavapiés Barrio, quisiera darle las gracias al equipo que está aquí trabajando de Voces de la Calle. Muchas gracias por la comprensión, por el tiempo y por la dedicación. Estábamos apasionados porque somos del barrio. Eso, repetirlo, estábamos apasionados porque somos del barrio, porque estábamos de local. Pero en todos lados jugamos de local porque somos todos hermanos. Apoyo mutuo entre toda la gente. Móstoles, Madrid, Alcorcón, la gente de verdad, no las estrellitas ni las que tiran mierda a otro tipo de género. Muchas gracias a todos y a todas. Así es. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Para despedir hoy vamos a dejaros con el tema que pidió Rubén, que es de Hachazo. encerrado bajo mil llaves, ya ves. Aquí venimos los cuatro notas de siempre a resucitarlo. Mientras miles de personas se parten el pecho, luchando sin desaliento en estos momentos, perdemos el tiempo en llamarte hipócrita de mierda. Creo que es justo y necesario. Con mi barco y el tuyo. El dolor que sentimos ahora es muy profundo. Es verdad. Pero no debe paralizarnos. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Y no nos van a parar. Pega bien la oreja. Sintoniza. Radio Era. Era. Era. 100.0. FM. Emisora. Chora. Chora. Chora. Libre. Autogestionada. Voces en la calle, la sabotaje calle, en las ondas. Voces de la calle. Sintoniza tus neuronas. La lucha está, está en la calle. Voces de la calle, calle, calle, calle. Voces de la calle, ¿estás entero? Si te quieres divertir.